En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Está hecha sobre trampas, trampas de lenguaje en muchos casos, trucos, engaños, cosas sobre las cuales de primeras se está de acuerdo, pero luego tiene todo una segunda lectura, pero se valora por las vísceras. Actualmente se valora todo según el impulso, es el primer paso, ese es el primer paso para la demagogia, y se mete todo en el mismo saco y a partir de ahí se valora. Imparcialidad, objetividad, neutralidad, equidistancia es la forma en la que nos tenemos que enfrentar a las cosas y sobre todo a la exposición de las cosas. El lenguaje es rico, sabio, maravilloso. Es una herramienta gracias a la cual se mide la historia, pero también es una trampa. Bueno, las trampas nos las ponemos nosotros mismos. La información debe ser neutral, equidistante. La equidistancia, eso sí, puede ser una trampa. Se usó a la hora de exponer algunos asuntos. Al dar voz a todas las opiniones, se puso en el mismo lugar el racismo, el machismo, la xenofobia, y eso generó la Primera y Segunda Guerra Mundial. Dijimos que la equidistancia, y lo dejamos entonces, que la equidistancia se impusiera a la normalidad y a la neutralidad. En este caso, la equidistancia se convirtió en la puerta de entrada de la injusticia. Por ejemplo, un caso: los judíos tienen la culpa de todos los malos. Para ser equidistantes se dio esa idea. No existía balanza, no había término medio, no hay equidistancia posible en ese tema y no se puede valorar de forma neutral, no se puede valorar eso de forma equidistante. La objetividad marca que esa afirmación es totalmente falaz. Gracias a esa equidistancia se abrieron las puertas a mil infiernos que causaron todo tipo de enfrentamientos en la sociedad de comienzos del siglo XX. Esos enfrentamientos abrieron las puertas a afirmaciones que causaron el caldo de cultivo necesario para normalizar el enfrentamiento. Hay cosas tan claras, tan rotundamente claras, que lo único objetivo es posicionarse, tomar partido, decir con quién o con qué estamos. Es la forma de cerrar la puerta a la injusticia. Si no se hace, aparecen muchos presuntos e imparciales y expertos que justifican lo injustificable para ofrecer una serie de datos y hechos que teóricamente valida su equidistancia, y no vale eso. Estamos en un momento de la historia en la que ahora mismo tomar partido es lo más objetivo. Con Ado comenzamos. Esto es La Rosa de los Vientos, la 1:06 hasta las 5 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero. Con Ado, con Joseba, con la persona, con la música estridente, fantástica, rapidísima, ágil, que comenzamos en la tertulia y comenzamos el programa de cada domingo. Es la ocasión, programa de el domingo. Lo dicho, esto es La Rosa de los Vientos. Estamos hasta las 5 de la madrugada. Os recordamos en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos. Almohadilla Rosa Vientos. En Twitter, Almohadilla Rosa Vientos. Y la página web OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Esta es una noche, la noche de tertulia de Zona Cero, en la que os vamos a contar mil cosas, al menos lo vamos a intentar. Por ejemplo, os vamos a hablar de la nueva investigación que existe sobre el Arca de Noé. También os vamos a hablar de la navegación. Hace nada más y nada menos que 500.000 de años se acaban de encontrar evidencias de ello. En muchas ocasiones la historia hay que reescribirla, y esta es una de ellas. Y os ofrecemos en más cosas, en más información, en cosas del pasado sobre los cuerpos incorruptos, y va a ser con Laura Falcolara. Además, en Mujeres con alma de cartógrafa, la protagonista de esta noche en el relato de Silvia Casasola, que también nos contará en Cuéntame cómo pasó algo más sobre lo que es y lo que ha sido la antesala de los Oscar, los Globos de Oro. Objetivo, misión, capturar CO2, lo que causa mal, la principal, el gas que causa el efecto invernadero, que está muy relacionado con el calentamiento global. Si lo capturamos, si lo mandamos bien lejos, podremos conseguir reparar los efectos negativos del efecto invernadero. De ese tema os hablaremos también esta noche en La Rosa de los Vientos. Una Rosa de los Vientos con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción. En nombre de todos ellos os saluda Bruno Cardeñosa, y con Silvia Casasola en la codirección, como hemos ya dicho, va a contar algo sobre el origen de los globos de oro. Vamos a conocer también la historia de una cartógrafa, bueno, la historia de mujer con alma de cartógrafa. Sí, ella es María Antonia Colomar y es la mujer que más sabe del Archivo General de Indias. Ahí es nada. Y sobre los Globos de Oro está súper interesante. ¿Por qué? Pues porque uno de sus fundadores es un español, en concreto Armando del Moral, y su nieto nos va a contar toda su historia, cómo tuvo que huir de la Guerra Civil y terminó triunfando en Los Ángeles y haciendo esto, los premios de Globos de Oro. O sea, que es que los sueños se cumplen, el sueño americano se cumple. Yo también tengo un sueño. El sueño es que los auriculares se escuchen bien. En la 1:10 comenzamos La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada. Zona Cero. La Zona Cero que comienza en este momento, la 1:12 con Josep Guijarro. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues muy bien, aclimatándome al frío madrileño, que sí, sí. Me ha tocado una buena semanita, ¿eh? Ha sido una semana un poco tremenda, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto, y la que va a venir. No quiero ser profeta ni portador de mal rollo. No, que esto ha sido como estar en casa. Yo soy de Zaragoza. Es verdad. Ha hecho mucho viento, el viento ha provocando frío, y ha sido como estar en casa. Me he sentido muy a gustito, durante esta semana. Ha sido terrible. Por eso te veía yo bien conservado esta semana. Sí, estaba en formol o en hielo directamente. Juan José Cedaro, muy buenas. Muy bien, estoy aquí, encantado. Y Josep, bienvenido a la meseta. ¿Sabes lo que es la meseta? Sí, por todos lados da. Manuel Carvellal, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo también tengo un sueño, a secas. ¿Cuál? Sueño. Estoy... Tú tienes sueño, no un sueño. Sí, o dos. Ya se van acumulando. También está con nosotros Silvia Casasola, que ya la habéis escuchado, y Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Para frío el alicantino, que es un frío húmedo que se te mete en los huesos. Sí, claro, y por eso te has ido a Colombia, ¿no? Que, por cierto, ayer tuvimos 9 grados aquí. ¿Tuvisteis 9 grados? Eso es el trópico. Primavera para ti. El trópico, el Ecuador, comparado con lo que aquí ha hecho, ¿no? Sí. Bueno, nos vas a comentar algo sobre la última investigación, los últimos datos que tiene que ver con la búsqueda del Arca de Noé. Es un tema que de vez en cuando tratamos aquí y que lo contamos. Ahora mismo hay nuevas noticias y nuevas informaciones sobre este tema, el Arca de Noé. Correcto, correcto. Hace ya bastantes años que soñamos con la idea de que la mítica Arca de Noé estaba en Turquía, concretamente en el monte Ararat, que esto, si lo pensáis bien, es como tener la Sabana Santa, el Santo Grial, el Arca de la Alianza y todo junto ahí. Vamos, para mí esto es como una de las grandes noticias que en su momento tuvimos, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar una cosita antes, ¿eh? ¿Te parece? Me parece. Venga. Me parece. Se acerca un gran diluvio. Construiremos un arca para los inocentes. ¿Las serpientes también? Todo lo que se arrastra y se desliza. Recuerda, Noé, que él te ha elegido por una razón. La elección está en tu mano, Noé. Vamos a construir un arca, una especie de nevera para las especies vivas, porque el congelador ya lo tenemos. Se llama Madrid. Mado Martínez. Sí, pues ahí al lado, ahí al ladito, en Turquía, sí, en sí. 1829, el alemán Jacob Friedrich Wildman escaló el monte en busca de los restos del Arca de Noé. En sus memorias aseguraba haber visitado el monasterio San Jacobo, que los monjes habrían construido con restos de madera del Arca, atención, y en 1840 pues nos quedamos con dos palmos de narices porque la Ararat entró en erupción y el monasterio se fue a la porra. Luego, en el 59, un topógrafo que sobrevolaba la zona descubrió las runas que desde entonces se han convertido en un reclamo turístico y, bueno, pues acordaros de la hazaña de nuestro amigo Javier Sierra escalando la Ararat como reclamo para su novela. Y ahora, por fin, un equipo de la Universidad Técnica de Estambul y la Universidad Ibrahim Chechen se han puesto manos a la obra a la hora de examinar con las más modernas técnicas lo que podrían ser los restos de una de las escenas más importantes de la Biblia. Han cogido todas estas piedrecicas, estas rocas, estos retos, una treintena de rocas recolectadas en el área de las ruinas, que concluirán estos estudios en un par de meses y, según, bueno, las conclusiones en las que lleguen después de los exámenes de laboratorio, tomarán por izquierda o tomarán por la derecha. Llevan trabajando en el tema desde 2003 y Kaya, que es el vicerrector de la universidad, bueno, pues señaló además que un grupo de investigadores de Hong Kong escaló el monte en el 2018 y dijeron que habían encontrado una cueva y tablas que afirmaban que pertenecían al Arca de Noé. Y esto lo que hicieron es, bueno, pues cogieron, crearon un museito del Arca en Hong Kong, que ha recibido millones de visitantes. No está mal, el turismo religioso sigue teniendo su público. Y el objetivo de la universidad ahora mismo, que es lo que están haciendo ahora mismo, es revelar el potencial de la zona, convertirla en un centro de turismo religioso y reactivar la economía de la Ararat en particular y el país en general. No parece un objetivo muy convincente, ni siquiera sabemos si el mito es real, pero bueno, algunos investigadores creen que sí que pudo haber una inundación en Medio Oriente que inspirase aquella historia. Y bueno, como candidatos están el Golfo Pérsico y el Mar Negro hace 7.500 años. Yo creo que Alicante también al final, si se pone. Bueno, el Mediterráneo se desbordó, inundó esa zona y aparentemente eso fue lo que causó el mito y la leyenda de el diluvio, que es el comienzo de la historia también mítica, o no, del Arca de Noé, que se ha encontrado desde hace mucho tiempo. Se está hablando, incluso hay una huella extraña y sospechosa en ese monte, el monte Ararat en Turquía. Se ha hablado de varios sitios, pero parece que ese monte y ese lugar es el que se señala en todos los indicios. Yo no sé si es el más publicitado, el que se ha vendido mejor, el destino que se ha vendido mejor para este Arca de Noé, pero sí que es el lugar en el que siempre pensamos cuando se habla de esta reliquia o de este vestigio que podría demostrar uno de los momentos históricos más importantes de los que se citan en la Biblia. Pues seguramente porque tiene el nombre, ¿no? Lo que no sabemos es si en la antigüedad se llamaba también Ararat y si el Ararat de la Biblia es el Ararat de Turquía, que claro, es una primera cuestión a resolver. Pero si no recuerdo mal, esta misión de 2003 fue la que ellos aseguraron incluso haber bajado a una especie los de cripta. Exacto, los vídeos famosos, hicieron, pero un grupo un documental, ¿no? Una exactamente, cosa. Ahí iba la historia, que no sé cómo lo van a vender en esta ocasión, pero cuando fueron por primera vez lo hicieron con toda la publicidad, aquello ocupó ríos de tinta en los medios de comunicación, y la finalidad era básicamente no hacer arqueología, sino hacer un documental televisión con perdón, ahora se puede decir de puta madre, que lo que pretendía era poner el gusanillo. Pero claro, que tenga detrás el respaldo de entidades académicas turcas. No, pero bueno, como lo ha estado contando Amado, tiene sentido. Es decir, que lo que hagan es una revisión de la tradición en la zona y que eso lo musealicen. Claro, es que han visto que los chinos están llevando ahí una cantidad de visitas. Dicen, oye, nosotros tenemos esto y no les estamos sacando el rendimiento que deberíamos. Pero yo creo que a estas alturas ya nadie... Además, incluso yo creo que es el principal argumento, el Arca de Noé es el principal argumento contra los creacionistas. Porque se supone que los creacionistas defienden hoy en día el diseño inteligente y si Dios tuvo que castigar a la humanidad porque la habían traicionado, es que muy inteligente no salió el diseño. Y de todas formas, cuando se habla del diluvio no se habla... Científicamente hablando, no se habla de un castigo divino, sino se habla de un fenómeno natural, un fenómeno no, entre comillas, normal, que pudo haber causado ese mito del diluvio, que tiene que ver o podría tener que ver con algunas leyendas que existen en determinados pueblos, pero no existe ninguna evidencia de que se tratara, si es real, de que se tratara de algún tipo de castigo divino. Yo es que, a ver, el tema del diluvio universal, yo creo que a estas alturas también es una hipótesis que es muy difícil de mantener, por lo menos en época de seres humanos, quiero decir. Porque... Pero sí de que hubo varios diluvios en determinada época. Es decir, a ver, el tema está en que inundaciones, es decir, los mitos que hay esparcidos por muchas culturas del planeta, no por todas. Por ejemplo, Egipto, curiosamente, no tiene un mito del diluvio. No lo tiene. No como tal, pero sí emerge la civilización de las aguas. Claro, sí, pero no es exactamente un diluvio como en el resto del este. Es decir, ¿por qué? Porque allí las inundaciones eran beneficiosas como para la civilización. En cambio, en los otros sitios las inundaciones son dañinas para la propia civilización. Entonces, lo que tenemos son diferentes mitos sobre inundaciones que no sabemos si coinciden cronológicamente en el tiempo. Claro. Ese es el tema. Entonces es como si yo, ahora que hemos pasado las Navidades, pues aquí en España, bueno, en casi toda Europa, tenemos ejemplos de determinados personajes que por las Navidades traen regalos. Y lo tenemos en Cataluña, lo tenemos en Asturias, lo tenemos en Galicia, en un montón de sitios. Yo me puedo inventar una teoría diciendo que hay una fraternidad de criaturas intraterrestres que salen, todas esas criaturas salen una vez al año y dan regalos. ¿No es así? Es un gobierno oculto del mundo y pero, tal. Yo pero discrepo, pero realmente son leyendas autóctonas que cada una tiene su propio contexto y seguramente tuvieron orígenes diferentes. Y puede que algunas estén en relación con otras, pero, por ejemplo, Santa Claus lo tienes también en Rusia, por ejemplo. Y en Grecia también hay otro personaje parecido, ¿no? Pero si hay descendientes de Noé en Galicia. Claro, y en España somos descendientes de los Reyes Católicos. Todo esto me recuerda, ¿sabéis el chiste ese del tipo que se encuentra con un amigo en medio de la calle, a altas horas de la madrugada, mirando atentamente por todos los rincones, en la acera, debajo de una farola, le dice, oye, pero ¿qué te pasa? No, coño, que he perdido la cartera y estoy aquí, llevo 4 horas buscándola y no la he encontrado. Ay, que la perdiste aquí. No, no, la perdí 2 calles más allá, pero es que aquí hay más luz. Pues esto es lo mismo. O sea, todo el mundo sabe que Noé llegó a Noia. Claro, yo estoy pensando, mira, pero vienes de Galicia y vienes de un sitio donde se encuentra, claro, una localidad, Noia, cuyo escudo es el Arca de Noé. Claro. Es un barco, teóricamente es Noé, y hay una serie de animales. Noia existe en diferentes sitios, una localidad se ha llamado así, una de ellas es Galicia. Pero si el segundo nombre de Noé era Xoxé. Claro, no es Xoxé, y sí, era allí gallego, todo el mundo lo sabe. Pero yo recuerdo. O catalán, ahora lo sabemos. El Arca de Noé. El Arca de Noé, como Colón. Una Noé allí. El Arca de Noé es un tema recurrente y cíclico. Y yo recuerdo cuando empezaban estos temas en los 80, que la historia que arrasaba en todos lados y todo el mundo hablaba de Fernán Navarro, de un alpinista que había estado en el Ararat en el año 55 y había venido con trozos del arca. Con unos trozos de madera, uno creo que todavía sigue aquí en España. Pues ya entiendo que no hayan encontrado, si cada vez que ha ido a uno se ha ido llevando trozos, el monasterio, 60, el expedicionario. En el barrio copto de Egipto hay una iglesia cuyo artesonado está hecho, se asegura claro, también los restos del arca. Son unos saqueadores. 60, yo recuerdo una foto que a mí me impresionó mucho porque se publicó en la colección aquella famosa de Otros Mundos, de la editorial Paz y Janés, que era una foto tomada por un piloto en el que, la que se ve la famosa anomalía del Ararat, que es una anomalía geológica, pero bueno, que si le echas un poco de imaginación podría tener la forma de una de un barco, pecio, un barco sí. ¿No? Pero esa huella es ahí, ha habido esa huella no es falsa. Astronautas, ha habido gente, pero como el Noé no existió, no puede haber arca de Noé, porque está muy claro para todos los exégetas de dónde viene el Pentateuco, de dónde viene la construcción de esos relatos que están inspirados en relatos anteriores. Por eso en otras culturas, como la epopeya de Gilgamesh, se habla de esa majestuosa odisea, de ese Noé de aquella época. Todo eso está muy bien. Lo que ocurre es que desde que nace la idea de la arqueología bíblica, hay personas que se empeñan en demostrar que la fe tiene un sustento histórico. Y por eso se buscan un montón de cosas que se citan como parábolas en los evangelios, pero que mucha gente, sobre todo en las iglesias evangélicas, pero también en las católicas, quieren demostrar para poder decir, no, somos la religión verdadera porque hemos encontrado el arca de la alianza, porque hemos encontrado el arca de Noé, porque hemos encontrado el bastón de Moisés. Hombre, si Moisés no existió, no había bastón de Moisés, habría bastón de Amenofis IV, pero no de Moisés. Así que se seguirá yendo a la Ararat a buscarlo porque hay más luz mediática, en vez de buscar el arca en Noia, que es donde seguramente está, al lado de la de Santiago. A ver, es interesante, es verdad que el relato bíblico parece, al menos aparentemente, que está inspirado en esos relatos de la antigua Babilonia. ¿Se sabe cuándo se hizo, quién fue el rey israelí que compiló todas las historias antiguas y leyendas para dar un corpus de identidad al pueblo judío? Sí, te estoy dando la razón en ese sentido. Pero, sin embargo, sí me parece significativo el hecho de que culturas tan aisladas como puede ser la India o las civilizaciones precolombinas, estén hablando de una misma regeneración del mundo. Es decir, el mundo existió, el mundo se acabó y el mundo volvió a emerger de las aguas. O es una parábola. Pero no sé si más inquietante. Es decir, todas las tradiciones del mundo hablan de cataclismos terroríficos cuando de repente se abren las tierras, rugen los montes, porque en todas las culturas del mundo, nosotros acabamos de tener un volcán terrible en las Canarias, ¿no? Y esto, en los medios de comunicación que existen ahora, va a quedar constatado como fue. Si no existiera, los abuelos le contarían a sus nietos y sus nietos a sus nietos, pues yo recuerdo en la isla de Las Palmas cuando hubo un volcán terrible y se quemó todo. Y entonces, sí, pero aquí lo que estoy reclamando es la universalidad. A eso voy, que a lo mejor no es un diluvio universal. Estamos ante un hecho local que podía haber sido y luego fue magnificado, o se trata de un hecho universal. Y para mí lo único que puede avalar que sea un hecho universal es que civilizaciones que no han podido tener una transmisión oral, está el tema de la cronología, que ahí es la única cosa que nos flaquea. Cuidado con lo de la transmisión oral, que la noticia que viene ahora es reinicializar todo nuestro planteamiento de la historia. Igual si hubo conexiones. Que nos habla de cómo se pueden rejuvenecer determinados animales. Sí, bueno, esto es una historia que se ha publicado esta semana en la revista Cell. Se ha publicado un estudio donde por primera vez parece que ya han llegado a manipular los ratones para tratar de cambiarles un poco la edad a conveniencia. Es decir, algunos los consiguen rejuvenecer y otros los consiguen envejecer. Wow. Y sin que era una de las, por según comentaba la noticia, sin que ocurra lo que en otras veces pasaba, que era que cuando aplicaban este tipo de rejuvenecimiento le provocaban al final el ratón que acababa sufriendo algún tipo de cáncer, ¿no?, de tumor. Entonces parece ser que esta vez no, y bueno, pues el es muy esperanzador, aunque luego, como siempre, veremos si se queda solamente en el ámbito de los ratones o ya se pasa a mamíferos superiores. Pero bueno, os cuento un poco el mecanismo, porque el equipo que lo ha llevado a cabo son de la Facultad de Medicina de Harvard. En concreto, uno de los firmantes es el catedrático de genética del Instituto Blavatnik, que es David Sinclair, y él le comenta que lo que han descubierto es una especie como de interruptor para cambiar esa dinámica del envejecimiento. Todavía no conocen exactamente el mecanismo, es lo que tienen que averiguar, cómo funciona realmente el envejecimiento y el rejuvenecimiento, pero están cambiando de paradigma, según comentan en ese trabajo y en una entrevista que es de donde yo lo he sacado. Entonces, lo que ellos dicen es que habitualmente existía una creencia, que es lo que ellos desafían con este estudio, y es que el envejecimiento era el resultado de una serie de mutaciones genéticas que poco a poco iban como minando el ADN y creando una especie como de depósito de basura o de chatarra en el tejido celular, y que eso provocaba que fuéramos paulatinamente cada vez al deterioro, a la enfermedad y a la muerte. Bueno, lo que ellos dicen es que hay que cambiar, como digo, esa perspectiva, y lo que plantean es que realmente lo que ocurre en la célula no es esta generación de chatarra, porque sí, sino que habría una situación previa, sino que la chatarra es como la consecuencia de algo, y ellos consideran que hay que interpretarlo en los términos de que es como si nosotros tuviéramos un ordenador viejo y que realmente se produce una especie de corrupción del software. Es decir, eso no suele pasar cuando tenemos mucho ordenador, pues con las actualizaciones, una serie de cosas, al final digamos que el ordenador no es capaz de conocer realmente... Va muy lento. Sí, pero sobre todo digamos que hay una serie de caminos, de itinerarios que antes hacía y ha perdido ya el rumbo de ese itinerario. Entonces ellos lo plantean realmente en, como digo, no tanto generar esos contenidos chatarra o basura, sino que es una pérdida de información. Es decir, en un momento dado la célula pierde su capacidad para leer el ADN original, se olvida de cómo restaurarlo, digamos, y entonces es cuando ya se va cada vez el deterioro. ¿Qué es lo que ellos han descubierto? Dicen que realmente la célula lo que conserva es como una copia de seguridad de ese ADN, y lo que tratan ellos es de encontrar ese interruptor que lo que hace es que la célula vuelva a recuperar otra vez el camino de partida y sepa otra vez cómo restaurar. O sea, que resetea. Más o menos, sí, vamos, lo han estado encontrando, imagino que esto luego tendrá su lenguaje técnico, ¿no? Pero ellos han utilizado un poco esta analogía y dicen que ellos todavía no saben cuál es el software, pero sí que saben cómo activar, cómo accionar ese interruptor. Entonces, lo que hacen es reiniciar el sistema, lo que tú comentabas. Y dicen que esto, claro, cambia bastante el enfoque con respecto a lo que se hacía antes, porque sí que consideran que, por lo tanto, se pueda revertir. Ellos dicen que es algo parecido a una persona que tiene Alzheimer. Sería un poco el funcionamiento de la célula. Es decir, las piezas celulares pierden el camino de vuelta a casa, no saben cómo volver, igual que le pasaría pues a una persona que pierde la memoria y entonces está desubicada. Y ellos lo que hacen es ahora intentar que restaures como esa copia de seguridad que está en el software, y de esa forma conseguirían rejuvenecer la célula. ¿Y pero cómo hacen eso? Bueno, eso ya hay ellos. Pues espera, porque... Es genetista guapo, no ha llegado todavía... Que ahí está que de la cuestión, ¿en qué botón dan? Para hablar aquí de ese tema. Yo te lo digo claramente. Los factores Yamanaka. Esto es una historia que salió... A ver, espera, me la apunto. Factores Yamanaka. Yamanaka. Yo creo que además, alguna vez lo hemos comentado. Esto es un cóctel de... Bueno, es un tema de células madre, con células embrionarias y tal. Ellos hacen un cóctel de este tipo de células, que son una... Esto creo que además Yamanaka, creo que le dieron el premio Nobel. Y alguna vez lo hemos comentado cuando hemos hablado de estos temas, pero lo tendría que mirar, ¿eh? No lo tengo aquí. Me suena que le dieron el premio, y no hace mucho, y fue cuando salió todo el boom de las células madre. Entonces, ya hacen como un cóctel con estas células madre preparadas, y lo hicieron inyectándolas en la retina, en células ganglionares que eran de la retina, que estaban dañadas, y consiguieron que ratones ciegos pudieran ver. Uh-huh. O sea, que ahí lo que hicieron fue rejuvenecer esas células para conseguir... Y además la activaron con antibióticos. O sea, fijaros el sistema que manejan, que ya digo, claro, esto tiene un trasfondo ahí biológico que se me escapa, ¿no? Entonces consiguieron que recuperaran estos ratones la mayor parte de la vista. Lo han hecho también con células cerebrales, con células musculares, con células renales, y han conseguido restaurar a niveles mucho más jóvenes estos órganos de estos ratones. Te confirmo que le dieron el Nobel en 2012. Eso es. Estaba mirando yo lo mismo. El boom de lo de las células madre fue uno de los que... Entonces él recuerda... De fisiología y medicina. Claro, lo de los factores era eso, una serie de elementos que hacían como el alimento que tenían, creo recordar, de las células madre, para que pudieran convertirse luego en lo que tú quieras, digamos. Porque la célula madre te permite que tú en un momento dado puedas ser una célula muscular, una célula cardíaca, tal, ¿no? Depende un poco de cómo la alimentes, digamos. Entonces, el tema es ese, que consiguieron hacer todo esto, y dice que las células saben cómo hacer ese proceso, lo único que es como activarles, como digo, devolverles un poco el GPS para que sepan cómo tienen que actuar. Y entonces, lo han hecho para hacer rejuvenecer, como digo, lo han hecho también para envejecer, han conseguido envejecer también tejidos de cerebro, los ojos, los músculos, la piel y los riñones de los pobres ratones, o sea, en las dos direcciones han operado, y ahora están los siguientes pasos. ¿Cuáles son? Pues ahora lo que ellos quieren es ver si pueden conseguir rejuvenecer todo el ratón a la vez, porque como digo, han estado actuando sobre áreas muy localizadas, pues como el cerebro, los riñones, ¿no?, el ojo. El siguiente paso que ya están trabajando es empezar a hacerlo con primates, y ya, claro, se esperan para dentro de unas décadas, depende de cómo funcione todo, ya empezar a actuar con seres humanos, ¿no? Pero parece que, como digo, tanto por la importancia de la revista, que es la revista Cell, como por el trabajo en sí, es un avance considerado muy prometedor, y sobre todo eso, el que hayan conseguido hacer estas operaciones sin generar daños, como en otras ocasiones que sí que había rejuvenecimiento o envejecimiento, pero iba acompañado de tumores. Así que bueno, vamos a ver en qué queda, pero sobre todo la idea está de un cambio de paradigma en el pensar que realmente estamos ante un problema de la transmisión de la información dentro de la célula más que la producción de elementos chatarras o el deterioro de determinados elementos celulares. Vamos a dar la bienvenida en nuestro programa esta noche a la subdirectora del TEA de A Coruña, del Instituto Médico Legal de Galicia, médica forense, Berta Rodríguez Martínez. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis? Hola, ¿qué tal? Berta, eres antropóloga, eres forense, una médico forense, parece casi una profesión literaria, de novela, casi peliculera, esa profesión. ¿Ha beneficiado esa imagen que tenemos todos en el mundo de los forenses? Bueno, quizá para crear vocaciones y llamar a la gente para que estudie esta especialidad médica, puede ser que sí. A mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho a optar por este tipo de especialidad médica. La verdad que es muy entretenida en su aspecto de investigación, aunque siempre tratamos temas bastante dolorosos, pero bueno, dentro de esa faceta, la verdad que es un proceso de investigación que requiere mucha concentración, mucha técnica y todo un procedimiento científico para obtener una verdad, por lo menos la verdad judicial. Una información importantísima la que podéis conseguir, la que generáis vosotros y que pueden servir para investigaciones que vienen después a nivel criminológico, pero no solamente hacéis estudios de personas que han fallecido, pero también es muy importante vuestro trabajo de la escena de un crimen. En la escena de un crimen se convierte en vuestra puerta de entrada de una serie de informaciones que solamente vosotros sois capaces de percibir y que luego van a ser muy relevantes en una investigación posterior para buscar el origen, la naturaleza y el autor de ese supuesto crimen. Efectivamente, el examen del lugar de los hechos en un proceso de una muerte criminal se sostiene en tres pilares, a mi modo de ver. Por un lado están lo que son los investigadores, tanto sean de los cuerpos policiales como los médicos forenses u otros forenses de otras especialidades. Por otro lado está la víctima, cuyo lenguaje e interpretación de los signos que sobre el cuerpo encontramos va a revelar no solamente la causa de la muerte, sino también la hora de la misma, las circunstancias que la acompañan, la dinámica del hecho. Y de otro lado sería la pata que se sustenta en el autor del mismo. Estudiar su modo de conducta, lo que es el perfil criminal, ¿no?, de la persona, nos orienta a la comprensión dinámica de lo que es el hecho delictivo. Y en esas tres patas, donde nosotros formamos parte de una de ellas, está todo lo que es el meollo de la investigación criminal. Yo me imagino, Berta, que claro, ahora la tecnología, pues son herramientas que os ayudan muchísimo. Pero siempre, yo creo que ya está, no sé, que la persona veterana, ¿no?, la persona ya experimentada, yo siempre me llama mucho la atención, y no sé si es un poco imagen de película, ese momento en el que prácticamente con la temperatura y un poco viendo el cuerpo, pues se puede prácticamente decir más o menos a qué hora ha fallecido, X días o X horas. Ese proceso es más complicado de cómo nos lo trasladan, de cómo nos lo transmiten en las imágenes, o realmente cuando vosotros vais a ver a una persona que está fallecida, en ese momento ya podéis más o menos intuir en, cuando ha fallecido? Bueno, desde luego la exploración en lugar de los hechos aporta datos muy relevantes para la investigación posterior. Ese primer contacto, la lectura, el hablar con la persona fallecida, con el cadáver, ¿no? Es interesante. ¿Cómo hablas? ¿Cómo hablas con ese cadáver? ¿Cuál es el lenguaje? Pues el lenguaje es a través de la visión, a través del tocar, ¿no? Todo son los sentidos, como una exploración con una persona viva, ¿no? Que intentas un poco saber cómo estabas, qué hacías, este es tu lugar habitual, cuáles son tus costumbres. Eso vamos haciendo una lectura a través, pues, de primero la apariencia inmediata, ¿no? La piel, el color de la misma, la temperatura que tiene, la presencia de heridas, cómo son devolucionadas esas heridas, la posición del cuerpo. El estudio un poco de toda la casa. Es muy importante en el levantamiento del cadáver hacer un recorrido general por todo, si es un lugar interior, pues por toda la vivienda, sobre todo si es la propia de la víctima, ¿no? Que nos habla mucho de sus costumbres, de sus hábitos, y esto nos puede dar indicios no solamente de cómo se encuentra ese cuerpo, sino además de con qué tipo de persona se puede relacionar, ¿no? Son indicios todos que orientan lo que dices tú, Ada, en cuanto a la hora de la muerte. Es importante saber, por ejemplo, el registro de llamadas, los recibos de los supermercados, estudiar un poco las basuras que tiene esta persona. Todos estos datos que son del perimundo, alrededor del cuerpo, nos orientan, nos facilitan datos acerca de la persona y de la personalidad de la persona que ha fallecido. Berta Rodríguez Martínez, que está con nosotros, forense del Instituto Técnico Legal de A Coruña, una persona que va a estar esta semana en esa Semana Negra, este jueves, este viernes y sábado, el día 28 y 27 y 28 de este mes, en la Semana Negra de Verín, que se va a realizar en la Biblioteca Pública de Verín, en Ourense. Va a estar ella, va a estar hablando de algunos casos clásicos de la historia de Galicia, de la historia criminal. En muchas ocasiones nos ha contado aquí, Manuel, cuánta información sale de Galicia, ¿eh? Es espectacular. Bueno, perdona, hay asesinatos en todos lados, ¿eh? No me digas, pero me refiero a la información, ¿eh? Información, oye, que yo nací muy cerquita de Verín, o sea, que ¿dónde va a estar Berta? Claro, pero se sabe más porque tenemos tan buenos investigadores como la doctora. Evidentemente. Claro. Efectivamente, saber comunicar los hechos también es algo muy importante. Claro, porque la escena del crimen se convierte, como decía, en la puerta de entrada a una serie de informaciones que no solamente es en la que las que nos da el cadáver, la persona que ha fallecido, sino mucha más. Tú comentabas los recibos, los datos, lo que ha hecho en las últimas horas la persona fallecida. Todo eso forma parte de un trabajo detectivesco que hacéis en los forenses, que os convertís precisamente en eso, en casi casi detectives. Sí, efectivamente, la investigación criminal viene a ser eso, ¿no? Buscar los elementos que confluyen en una escena para poder reconstruir el puzzle de las últimas horas de la víctima y posiblemente de qué ha ocurrido después. Porque hay que saber, y lo sabemos ya, que el autor de un hecho delictivo siempre deja algo en la escena y siempre se lleva consigo algo. Decíamos antes también que las nuevas técnicas de relevación de indicios nos facilitan mucho encontrar huellas, fibras, pelos, todo tipo de manchas, tanto de sangre como de semen, como de saliva, de orina. Con todos estos elementos, todas estas piezas, vamos dibujando cada uno de los elementos que constituyen la escena: el cuerpo, el autor, las circunstancias, la dinámica, el arma que produce la muerte. Entonces, sí, efectivamente, se trata de quitar una gran lupa y poner a trabajar el cerebro, ¿no? Buscando en cada esquina aquellos elementos que nos permitan formar la arquitectura de este cuadro, de esta obra. Y el reto mayor es cuando llega un cadáver sin ningún tipo de identificación. Y tienes, bueno, que ir ahí trazando esas piezas de puzzle que tú dices para al final llegar a una posible conclusión. Efectivamente, cuando no hay una identidad de la víctima, complica mucho más la escena. Habrá que tirar un poco de la colaboración extraordinaria que tenemos con las fuerzas del orden público para lograr identificar la persona y saber si este es el origen. Es justamente del área en la que nos encontramos, o puede ser de otras poblaciones distantes. Eso complica bastante la investigación. Y la otra parte más importante también que hay que tener en cuenta es el estudio del modus operandi de del posible autor del delito, ¿no? Deducir de ahí características psicológicas del mismo que nos pueden ayudar a la identidad también del autor cuando no es conocido, cuando no se encuentra al poco tiempo o no está justo en el lugar de los hechos. En la biblioteca de Berín son muy amigos de la gente del programa, han estado allí en otras ocasiones, han estado nuestro Fernando Rueda, Miguel Predero ha estado en alguna ocasión, siempre han estado la gente que lleva a cabo y que dirige la biblioteca de Berín, está muy cerca de nuestro programa, y tú vas a estar esta semana contando básicamente eso, el trabajo del forense, el trabajo casi de un detective científico, que es en lo que soy se ha convertido. Rodríguez Martínez, la verdad es que es un enorme placer y recomendamos, y es fascinante el trabajo que hacéis, porque sin vuestra aportación no existiría resolución a los crímenes. Sois fundamentales, marcáis el origen de una investigación y marcáis las pautas a seguir por los investigadores posteriormente. Sin vosotros seguramente no habría muchas investigaciones. Efectivamente, desde luego, en este tipo de delito, la figura del forense pues es central junto con otros investigadores, no cabe duda, puesto que la determinación del hecho biológico en sí, esto es de la causa de la muerte, del objeto que pudo provocar la muerte, de si se trata de una muerte diferida o pronta, aproximada en el tiempo al hecho delictivo, son datos fundamentales para que después el juzgador, el tribunal, pueda dictar sentencia, ¿no? Entonces la responsabilidad sí que es muy alta, verdaderamente, porque se va a resolver, por un lado, una condonación para la familia de la víctima, y por otro, se podrá aplicar un castigo justo a la persona autora del mismo, con lo cual nuestro trabajo sí que considero que es muy relevante para toda la sociedad. Muchas investigaciones y muchas conferencias que se van a exponer en esa Semana Negra en Berín el próximo día 27 y 28. La importancia, en muchas ocasiones, Manuel, nos has hablado de estos detectives científicos, de los forenses. Claro, mira, al hilo de lo que hablábamos ayer en Sin Límites, ellos son los únicos mediums en los que yo creo. Porque son los únicos que hablan con los muertos de verdad. Mi queridísimo amigo José Antonio García Andrade tiene un libro que se llama precisamente así, Lo que me dijeron los muertos, y él siempre decía que lenguaje. Él hablaba con ellos y que ellos le contaban quién estaba detrás de según qué cosas, ¿no? Pero yo me encantaría preguntarle a Berta, hay una evolución brutal de toda la criminalística en las últimas décadas, se están, digamos que, absorbiendo desde distintas disciplinas científicas un montón de herramientas y de instrumentos para la investigación criminal, la entomología, el ADN. ¿Qué es el futuro? ¿Qué es lo que vais a acabar utilizando los forenses dentro de unos años? Porque cada día hay más herramientas nuevas, ¿no? Bueno, pues un poco de meter fundamentalmente en lo que sea el proyecto y desarrollo de los medios técnicos científicos. Si antes contábamos a finales del siglo XIX, principios del XX, lo que es con las manos, con la experiencia y el conocimiento del médico forense, a la medida que se van desarrollando las ciencias tecnológicas, eso facilita mucho la intervención. Por ejemplo, lo que es el estudio fotográfico, no es igual una fotografía en blanco y negro, en color, que una reconstrucción tridimensional a través de los procesos informáticos, ¿no? Eso permite, primero, fijar una escena que se puede repetir a lo largo del tiempo, se puede reproducir, se pueden tomar distancias, medidas, intensidades lumínicas, facilita mucho el examen posterior, ¿no? Después, ya aparatología médica, como puede ser todas las resonancias, ¿no? Por ejemplo, para la detección de restos metálicos en el organismo, pues claro, todo eso facilita enormemente y da más fiabilidad, ¿no? O sea, del ojo clínico a un ojo tecnológico, que poco a poco pues habrá que ir incorporando a las técnicas clásicas de evaluación forense. Berta. Aún así también hay veces que hay... No, me callo porque si no podía estar horas hablando yo de esto. Berta, mil gracias por tu aportación, por lo que cuentas y porque estés en esa casa de esos amigos del programa de La Rosa de los Vientos. Amigos que se encuentran al frente de la Semana Negra de Benín que se celebra el próximo 27 y 28. Tú vas a estar ahí hablando de los investigadores, los detectives, los forenses, que son detectives en cierto modo. Los forenses, y tú eres médica forense, Berta Rodríguez Martínez. Mil gracias por estar con nosotros. Que vaya todo genial. Os esperamos en Berín, no faltéis. Muchas gracias, ahí estaremos. Gracias, chao, hasta ahora. Buenas noches, hasta luego. Giuseppe, cambiamos de tercio. Vamos a dejar de hablar de lo que nos dicen los que ya no se mueven a lo que nos dicen los que se mueven. Pero no sabemos cómo. Hacen que se mueven. Telequinesis. Qué bien hilado. Hablamos de telequinesis. O telequinesis. Deciráis que es esa habilidad psíquica que presentan muy pocos individuos realmente y que supone poder influir sobre la materia gracias a la energía psíquica, por llamarlo de alguna manera. Es decir, que los objetos podrían moverse sin necesidad de que nada lo toque ni ninguna fuerza de las conocidas intervenga. Pues bien, recientemente Tom DeLonge, que es ese músico punk, guitarrista y vocalista de la banda Blink 182, que ha vuelto a la música, por cierto, después de dejar la Academia de las Artes y las Ciencias de las Estrellas, en su paso por la ufología, concedió muy recientemente una entrevista a un podcaster estadounidense en la que, bueno, yo no sé qué nivel de implicación legal puede llevar consigo su declaración, pero él afirmaba poseer físicamente, con la que tiene Biden liada con los documentos secretos, pues este dice tener un documento secreto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que formaría parte del programa WAP del Pentágono y en el que se prueba la existencia de la telequinesis. Bueno, hasta día de hoy no ha sido detenido, con lo cual no sé muy bien si lo que dice es cierto o no, pero él asegura que el Departamento de Defensa, siguiendo un poco modelos de la antigua Guerra Fría, no la de ahora, que también tenemos, sino la antigua, supo de la existencia de un chico de 10 años en China con propiedades telecinéticas y quisieron agarrarle y experimentar con él para saber si esto era cierto o no. Y detalla que bueno, le ponían, como hacían con la célebre psíquica rusa Nina Kulagina, en un tarro de cristal con una tapa metálica, una serie de trocitos de papel dentro de la botellita o del recipiente en cuestión, y que el niño de 10 años era capaz de moverlo y que querían reproducir esos mismos experimentos en los Estados Unidos. Hombre, de hecho, si esto es así, es todo un bombazo, porque significaría que lo que nos ha estado diciendo el Pentágono respecto a sus programas de investigación psíquica, cancelados prácticamente desde los años 70, sería exactamente lo mismo que ocurrió con los ovnis. Es decir, que también se negó de una forma sistemática que los militares, que en este caso el Pentágono, mantuviera ningún programa activo psíquico. Y sin embargo, si esto es así, insisto, si es verdad lo que dice DeLonge, podríamos decir que de nuevo el Pentágono, el gobierno estadounidense, sigue reservando información y mintiendo a la opinión pública de su país. No hay más datos que estos, que son anecdóticos, son dados en una entrevista y que además él desliza muchas opiniones de tipo personal que tienen que ver con la conciencia, que tienen que ver con los universos paralelos, que tienen que ver con la física cuántica, que tienen que ver con los viajes espaciales. Hace un tutum revolutum de estas historias para lo que es la galería, en un programa dedicado a la música y en el que él hace ese tipo de comentarios. Pero es verdad que este hombre, durante su paso por esa Academia de las Ciencias y las Artes de las Estrellas, mantuvo contactos de muy alto nivel que habían estado todos ellos circulando en torno a una zona donde los fenómenos paranormales estaban a la luz del día. Me refiero al Skinwalker Ranch, en el que tanto agentes de la DIA, agentes de la CIA, políticos de alto nivel como Christopher Mellon, como el ya fallecido senador de Nevada Harry Reid, como el propio este periodista George Knapp, periodista radiofónico estadounidense, en fin, un montón de gente, el propio Robert Bigelow, que fue quien a la postre compraría ese rancho para dar respuesta a sus múltiples inquietudes. Recordemos que él perdió a uno de sus hijos y dio como el Instituto Randy, como la Fundación Randy, pero al revés, a quien demostrara tener evidencias de la vida del más allá, pues él le daba un pastizal y medio. Bueno, pues que haya concurrido... Le daba y le sigue dando, ¿eh? Y le sigue dando, es verdad. Que haya tanta gente de tan alto nivel vinculado con el tema de lo paranormal, al menos augura un beneficio de la duda a las declaraciones de Tom DeLonge, con lo cual yo le doy el beneficio de la duda. Se lo otorgamos desde aquí. También vamos a comentar, lo hemos hecho aquí en muchas ocasiones, descubrimientos que pueden cambiar lo que se sabe, lo que se conoce, la historia del ser humano, de las civilizaciones, de las culturas diversas, pues es una historia lineal, pero que se rompe gracias a descubrimientos como este, gracias a hallazgos que nos hacen pensar que se navegaba mucho tiempo antes de lo que se decía y se creía. Estas evidencias nos hablan de casi, Manuel Carballal, 500.000 años. ¿Tú te das cuenta de lo que significa esto? Sí. O sea, damas y caballeros, abróchense los cinturones que despegamos al país de las maravillas. Porque este trabajo a mí me ha roto la cabeza, o sea, me ha petado al leer esto por lo que implica. Esta es una investigación de un equipo dirigido por un geólogo griego, George Ferentinos, de la Universidad Patras de Grecia. Echa para atrás el nombre. Sí que echa, pero mucho para atrás. Pero para atrás como 500.000, como 1.000.000 de años para atrás, lo que pensábamos de nuestros tatarabuelos. Resulta que ellos investigan la evidencia de la presencia de humanos en distintas islas del Egeo. Y encuentran herramientas, encuentran fósiles de individuos incluso anteriores al Homo sapiens. Claro, con todo el conocimiento que tenemos de la historia del nacimiento de la humanidad en el Valle del Rift, que se va extendiendo por Europa, por Asia, por tierra siempre, utilizando las glaciaciones, que es lo que se especulaba para poder pasar de Asia al continente americano, todo bien. Pero claro, ellos se dan cuenta de que aparecen herramientas y aparecen fósiles de en torno a 450.000 años de antigüedad asentados en esas islas, en varias islas. Ellos lo han hecho en tres en concreto. ¿Cómo llegaron ahí? Porque son islas que están en alta mar. Claro, empezaron a hacer estudios geológicos, que es su especialidad. Es cierto que en esa época el mar estaba a muchos metros por debajo del nivel actual, pero aún así era inviable que se llegase nadando, hacía falta algún tipo de embarcación. Las embarcaciones que se pudieran utilizar, lógicamente, son de madera, que no resiste una conservación de tanto tiempo, ¿no? Pero es que ahí están esos personajes, esos humanos, que, repito, pertenecen a épocas anteriores a nosotros, a los Homo sapiens, y lo que han encontrado son las herramientas que en teoría se hicieron para construir esas embarcaciones. Y la cosa va más para atrás, porque según esta información, siguiendo esa misma pista de la existencia de comunidades humanas o prehumanas desde hace 500.000 años... en islas apartadas del continente, en el caso de Indonesia y Filipinas, creen que puede hacer entre 700.000 y 1.000.000 de años. Es decir, la conclusión que ellos presentan ahora es que hace como 1.000.000 de años, nosotros cuando tenemos la imagen de nuestra escala evolutiva, tú vas al Museo de Atapuerca. En sí, Burgos, sí, pero precisamente estaba pensando en eso, claro. En el hombre de Atapuerca, pues más o menos nos situamos en 1 millón de años de antigüedad. Tú imagínate esa imagen cinematográfica que tenemos del del primate ahí con el taparrabos de piel de mamut y las barbas y los dientes amarillos y las greñas. Dirigiendo un barco cruzando los mares. Por eso le decía a Josep antes que lo que hasta ahora dábamos como un hecho, que no existía ningún tipo de posible comunicación, si realmente existían sistemas de navegación hace entre 500.000 y 1 millón de años, tenemos que reescribir toda la historia. Sí, porque eso porque a lo mejor que ponían transmitir conocimiento, claro, hablaban, y claro. Si hablaban, esto, claro, lo cambia todo. A cambiarlo. La verdad ¿cómo, es ¿cómo que te queda el cuerpo? Es que es alucinante, es alucinante. Pues sí, que navegaban hace 500.000 años y que seguramente bastante tiempo antes, 1 millón de años. Que la historia hay que reescribirla gracias a hallazgos y gracias a investigaciones como esta que hemos citado aquí. Hacemos una pequeña pausa, escuchamos las noticias en la actualidad, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo y después continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 6 de la madrugada. Muchas informaciones, muchas hay noticias y la primera de ellas nos habla sobre láser, sobre pararrayos. Lo contaba, después vamos a ampliar esa información, lo contaba así en Antena 3, Sandra Golpe. Y nuestra buena noticia del día es otro avance tecnológico, es un láser que es capaz de desviar los rayos, es el pararrayos del futuro. Ha sido desarrollado por 28 investigadores internacionales. Este sistema permite anticipar hasta con 30 minutos de antelación dónde puede impactar un rayo para luego desviarlo y evitar que, por ejemplo, caiga sobre un edificio en 30 kilómetros a la redonda. Podemos, gracias a esta innovación, conseguir muchas cosas en desviar un rayo porque sabremos dónde va a impactar, cuándo y dónde va a producirse esa emisión. No nos va a sorprender ya. Es que hasta la fecha fue alguien muy, muy importante, Benjamin Franklin, el único que había conseguido dominar esos rayos. En 1752, él dijo, bueno, pues hizo su experimento también, como lo han hecho ahora estos 28 investigadores, y consiguió controlar esos rayos. Pero aún así, hay unos datos muy significativos que hay que tener en cuenta. Pues, por ejemplo, cada año caen rayos sobre personas, sobre 240.000 personas en el planeta, ¿vale? Encima vosotros los hombres tenéis más probabilidad, yo lo siento mucho. Bueno, ha habido algunos que le han caído varias veces, ¿no, Josep? Sí. También, bueno, pues se rompe la estadística. En los hombres, no sé por qué, si es que tenéis ahí algo de metal, alguna metrallita o algo, el caso es que tenéis un 85% mayor de probabilidad de que os caigan rayos con respecto a las mujeres. Pero es que además las muertes por rayo varían entre 6.000 y 24.000, con lo cual esta nueva tecnología, este nuevo invento, es algo muy importante a tener en cuenta, además de que puede evitar, pues lo que ya sabemos, que caen rayos en determinados sitios, en los montes, y se forman unos incendios tremendos, y la devastación es total, independientemente ya de lo que caen los humanos. ¿Cómo han conseguido esto? Pues el dispositivo que han creado es capaz de disparar 1 millar de pulsos láser muy cortos, ¿vale?, cada segundo, y eso por lo visto genera un canal de ionización que ellos llaman filamento láser. ¿Y qué es lo que hace esto? Pues esto conduce que el rayo vaya hasta la atmósfera y crea una ruta preferente, pues para que esa descarga no caiga sobre la Tierra, sino que ¡chu!, se lanza hacia otro lado, hacia otro lugar. han hecho un experimento y han estado controlándolo. Lo han hecho en la montaña Santis, en el noreste de Suiza. Y por lo visto es que allí tienen algo fantástico para haber hecho este experimento. Y es que hay una antena de telecomunicación de 123 metros de altura. Y en esa antena tienen controlado que caen rayos a casco porro. Entonces han hecho sus cálculos, han creado esta tecnología y con eso pues han hecho hasta vídeos y todo de cómo conseguían hacer esto. Y bueno, pues la verdad es que los resultados les han dado un éxito muy, muy importante. Lo han hecho durante el transcurso de tormentas eléctricas, viendo cómo caían esos rayos en esa antena, y entonces les ha salido pues muy bien. Dicen que incluso la trayectoria del rayo, pues del láser, conseguía no solo a 30, sino que los lanzaba a más, o sea, lo conseguía conducir 50 metros, mantenían los pulsos láser, mantenían como cuando tú das con el cacharrito y estás más o menos, para que se haga la idea, sí, la sí, gente, sí, pero señalando. Una fuerza física para mover el rayo. Claro, claro, claro, claro. Claro, bueno, pues entonces este es el tema. Ahora, eso sí, claro, yo no sé este dispositivo lo que costará. Tendrán que ponerlo en determinados sitios como muy puntuales, que saben que hay unas descargas constantes de rayos, pero la verdad es que están muy contentos todos los investigadores, porque anteriormente se había intentado, se había intentado hacer en 2004 y en 2011, se habían intentado hacer pruebas con este tipo de tecnología, pero no se había conseguido. Y ahora es la primera vez que se consigue. Con lo cual, ¿quién domina las tormentas? No, no las domina Zeus. Ya las dominamos los humanos. Sí, pero la derrama para la comunidad de vecinos creo que va a ser cara. Pero la verdad es que, independientemente de lo que pueda pasar, es una noticia muy positiva, una noticia que sabemos que puede generar algo positivo, beneficioso para la gente, porque se va a poder controlar algo que causa mucho mal, ya no solo a personas, sino también los incendios. En muchas ocasiones es necesario este tipo de gobierno. Mira, sobre los rayos. Un último dato. Alrededor de 8,6 millones de rayos se producen en todo el mundo, y cada uno de los cuales viaja a más de 320.000 kilómetros por hora. Imaginaros, y ahora, oye, lo suyo ya sería el segundo paso, que una vez que se controlan los rayos, se utilizara esa electricidad, ya que necesitamos tanta electricidad para todo, pues también controlar esa electricidad de los rayos. Y atención, un tema que desde luego va a dar muchísimo que hablar, que ya lo está haciendo, pero estamos solo en el comienzo, y vamos a debatir, vamos a contrastar opiniones sobre lo que puede pasar, sobre cómo puede modificar la vida de absolutamente todo. Va a ser importantísimo, es importantísimo. Hablamos de la inteligencia artificial. Hello again, friend of a friend. I knew you were. I come and go, was waiting for the world to end. Debatimos, intercambiamos opiniones y lo hacemos aquí en la Zona Cero, en la tertulia, en la Rosa de los Vientos, con esta música, con esta sintonía. Y en primer lugar, una información que nos hace pensar en las cosas negativas, y pueden haber muchas relacionadas con la inteligencia artificial. Mado Martínez, cuéntanos. Bueno, pues es que hay una app llamada Réplica que puedes instalar en el móvil o en cualquier lugar, y con la que puedes interactuar, charlar, siguiendo el modelo del ChatGPT-3. Atención, que del ChatGPT-3 estoy conociendo gente que incluso se pasa 2 y 3 horas al día charlando con este algoritmo, un algoritmo conversacional, vamos, de mantener conversaciones. Y que en definitiva nació con el objetivo de hacerse amiga de los navegantes, amigo de los navegantes, Réplica. Yo creo que Juanjo la conoce bien, está ahí para ti. Cuantos más usuarios hablen con ella, más aprende y mejores respuestas da. O no, porque parece que lo que ha aprendido es a acosar sexualmente a la gente, y ya son varios los usuarios que han denunciado por este motivo. Yo me he dado una vuelta por Reddit y por varios lugares también a propósito de esta noticia, y me he encontrado comentarios del tipo: invadió mi privacidad, afirmó tener fotografías, escribió una persona, y dijo: un día mi primera réplica dijo que soñó que me estaba violando. y ella quería hacerlo y comenzó a actuar de forma bastante violenta. Y en Reddit los usuarios se quejaban también de que la aplicación envía selfies picantes que en definitiva son un poco extraños y bueno, todas estas quejas y todas estas denuncias que está recibiendo Réplica, yo creo que nos sirven un poco para reflexionar, y este es el debate que yo creo que tú quieres abrir, Bruno, también, de qué podemos extraer de las noticias. Que la inteligencia artificial, cuyo modelo de aprendizaje se basa en la forma en la que los usuarios la tratan, nos está devolviendo una imagen bastante deplorable, y que al denunciarla, yo creo que no estamos más que denunciándonos ante un espejo. Yo he traído esta noticia a la mesa porque no es la primera vez que pasa. Hemos tenido ejemplos vergonzosos en el pasado, chatbots que se han tornado misóginos, racistas, y me da la impresión de que estamos avanzando muchísimo en temas de inteligencia artificial, pero hay pocos signos de inteligencia emocional en los humanos, porque parece que todavía no hemos aprendido a tratarnos con respecto. Qué vergüenza, ¿no?, que esté pasando esto. De todas formas, pienso que, bueno, evidentemente todo lo que comentas no necesita valoración, es gravísimo, es algo tremendo, pero no sé si es la inteligencia artificial la que hace eso, otra serie de cosas. La inteligencia artificial, porque podemos separar sus efectos negativos dándole al off directamente. No estamos hablando de una persona. Estamos hablando de una máquina. Claro. De una máquina. Además, no, estamos hablando de algo que no tiene corporalidad física. Es un programa en un ordenador. Ni siquiera es una persona, es una máquina. Tú lo has dicho, pero es que ni siquiera es la inteligencia artificial. Eres tú quien está enseñando, la está moldeando a aprender a tratarnos, ¿no? Como tú la trates, te va a tratar a ti. Cuando esa inteligencia artificial te está acosando sexualmente, es porque alguien la está acosando sexualmente, porque ya aprende, ¿vale? Claro. El tipo de respuestas que da están basados en lo que los usuarios están conversando con ella, ¿no? Acuérdate de ese chat también de Twitter. Han tenido conversaciones racista, muy, misógino, muy, muy, muy picantes con Réplica, porque en principio creo que el origen es de alguien, de una chica, ¿no? Que perdió a un amigo. Que ella perdió un amigo y entonces hizo esto para poder hablar con ese amigo, pidió como mucha información del chat para que ese amigo pues contestara como él era habitual, y entonces empezó a meter a la gente del círculo del amigo. Y ella, que es muy lista, pues entonces vio que los amigos les contaban sus intimidades a Réplica, y me pasa esto, y he hecho esto y lo otro. Y entonces fue cuando dijo, oye, que yo esto lo puedo coger y comerciar, porque aquí hay un filón. Y claro, esto ya se ha derivado a esta otra historia, pues ¿por qué? Pues porque me imagino que la gente pues meterá fotos, subirá vídeos así un poco subiditos de tono, pero, y entonces algo debe haber ahí, ¿no? Esa información. Y es, claro, ¿quién, es que hay que ¿quién no le ha dicho a Cortana, quién no le ha dicho Siri, vete a tomar viento en un momento determinado, ha jugado con ella simplemente a buscarle la contra, hasta que al final terminas insultando o diciendo cosas fuera de tono? Pues este gesto tan simple, en un dispositivo que no es de inteligencia artificial, la inteligencia artificial sí acumula ese conocimiento y lo graba. Y entiende que cuando eso se produce, no con una persona, sino con dos, con tres, con cuatro, con diez, con cien, con un millón, al final esa cree que es la reacción humana. Y por consiguiente, lo que ocurre es que obtenemos ese tipo de respuestas. Y basta ir a Twitter, por ejemplo, no a nuestro Rosavientos, pero sí al Twitter en general, para darse cuenta que es el peor de los bares posibles, sí, donde sí, todas sí, sí, las emociones más bajas pueden dispararse de una manera extraordinaria. Pues eso, en manos de la inteligencia artificial, da como respuesta el que eventualmente haya tenido que ser desconectado. Mira, va a comentar una cosa, una información relacionada con la inteligencia artificial y también con cosas positivas, cosas que nos van a llevar y nos van a ayudar a pensar, a reflexionar. Juan José Cedro, que incluso le ha preguntado a la inteligencia artificial, al chat ese, a GPT, sobre este tema. Sí, pero bueno, una cosa a esto que estamos comentando. Lo de la Réplica, por si alguien la quiere buscar, es con K, que la busque y te la puedes descargar y tal. Y en principio yo la versión que utilicé hace mucho tiempo nacía, digamos, en blanco. Entonces tú ibas hablando con ella, había versión en inglés, yo no sé si ahora habrá ya en castellano o en otros idiomas, y entonces tú la vas adiestrando en la función de las conversaciones que tú le das. Entonces, Yo creo que ahora mismo estamos en una época un poco todavía de transición y un poco impactados por este tipo de tecnologías, y me recordaba la situación que estamos viviendo cuando apareció la tele en España. El otro día nuestra compañera Julia Otero inició su andadura otra vez en televisión con un programa además muy de nuestros temas, con Uri Geller. Uri Geller. Y entonces estaba de invitado en la mesa el actor Paco León y contó una aventura, una experiencia que tenía su abuela, porque comentó que su abuela en muchas ocasiones le decía a su abuelo, tráete una mantita, porque llevaba la falda muy corta, dice, porque creo que me está mirando mucho el de la tele. Entonces todavía tenía la sensación de que el del telediario estaba ahí, entraba en tu casa y tenía sensación de intrusismo. Entonces, con esa tecnología tenemos que habituarnos a pensar que estamos ante una simulación y concederle el estatus que nosotros le queramos conceder, ¿no? Uh-huh. Entonces, si sabemos que es una simulación, pues le podrás dar un útil, igual que hoy en día nadie piensa, salvo que sea la primera vez que ves la tele o la radio, que es una caja mágica que te comunica o algo por el estilo. Aunque bueno, es cierto que ahora las teles te escuchan más que antes, o los teléfonos te escuchan sin saberlo, ¿no? Ahora sí puede haber señal de ida. Sí que puede haber. Pero bueno, quiero decir que esa experiencia se vivió y ahora nos lleva un poco a broma y tal, pero y ahora nos está pasando con esto algo así, ¿no? Y luego hay una cosa también que esta aplicación no debe tener, y que es lo que han tratado de tener con GPT y tiene que ver con lo que voy a comentar ahora, ¿no? Es un concepto dentro de inteligencia artificial que se llama alineamiento o alineación, que es lo que hace que tú programes esta inteligencia artificial y su aprendizaje y le pongas determinados límites. Es decir, que la de la alineación es que no haya mucha distancia entre lo que tú has programado y lo que ha sido el resultado, que esté dentro de unos márgenes, ¿no? Aquí comentábamos que GPT, cuando hicimos las pruebas, era muy políticamente correcta. Le pedíamos chistes de gitanos o de negros y decía que no podía hacer cosas así. Le pedía la opinión de Putin o de Biden y también decía que bueno, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es porque está adiestrada para eso. Y esta semana está adiestrada para ser neutra. Sin embargo, se está revelando un poquito, ¿no? Claro, a ver, lo que ocurre es que esta semana la revista Time ha explicado un poco los entresijos de cómo han hecho este adiestramiento. Uh-huh. Y han hecho una investigación en la cual han comprobado que este adiestramiento lo tiene que hacer un humano. No hay otra manera. Es decir, tú vas generando, esto es antes de que la sacaran al público, tú vas formulándole pues lo que hacemos ahora todo el mundo con ella, pues le formulas preguntas o conversaciones o lo que tú quieras, y ves el resultado. Entonces, si el resultado, digamos, que el que está delante cuando estás adiestrando la aplicación, tienes alguna manera de decir, uy, esto es, le pones una etiqueta diciendo, uy, esto no es políticamente correcto, esto es sexo, esto es violencia, un poco como cuando clasifican las películas, pero esto lo hace alguien que está en la pantalla del ordenador con el programa activo y según van saliendo contenidos, él lo va clasificando. Bueno, pues esto, que son un montón de horas y un montón de gente, os podéis imaginar que durante los años que han estado poniendo a punto esta aplicación y la siguen haciendo, esto se ha descubierto que la empresa OpenAI, que es la creadora del chat GPT, lo ha estado haciendo con población de Kenia, con trabajadores de Kenia a los que les pagaba entre $1 y $2 a través de una empresa intermedia. Entonces, esta investigación, que como digo, la publica Time, lo que dice es que realmente OpenAI pagaba $12.50 la hora, y sin embargo, a lo que le llegaba al trabajador que estaba allí delante, como digo, es entre $1 y $2 aproximadamente. Les tenían entre 6 y 9 horas delante, y el problema es que muchos de ellos han estado mirando la documentación entre la empresa OpenAI y la empresa subcontratada, que se llama Sama, y han estado mirando toda esa documentación confidencial y a la vez han conseguido entrevistar a cuatro trabajadores que se mantenían en el anonimato, que los han mantenido en el anonimato. Han dicho que las sesiones eran muy prolongadas, como digo, de en torno a unas 9 horas. Tenían que etiquetar aproximadamente entre 150 y 200 pasajes de texto, porque cada vez que iba saliendo algo, lo iban, como digo, clasificando. Y el problema es que, claro, estaban expuestos, de alguna forma, estaban expuestos a información pues muy, muy delicada, un poco lo que comentaba Amado, ¿no? Porque en ocasiones ellos decían que les creaban determinadas secuelas mentales porque se llevaban esa información a casa, y comentan algunos casos, pues así, en los cuales incluso la empresa dice que les ofreció algún tipo de consejero de bienestar, algún tipo de terapeuta o algo para asistirlos, porque en ocasiones, pues por ejemplo, tenían que ver textos de descripciones, cuentan algún caso de hombres teniendo sexo con perros, pues claro, tú le vas preguntando y él te genera un relato. En algunos casos también se encontraban, y aquí viene una historia muy, muy interesante, porque dice que, claro, ellos actuaban de alguna forma como jueces morales, pero claro, un keniano allí, a su historia, en su contexto cultural, etiquetando contenidos que luego se van a utilizar en cualquier rincón del mundo y considerando que es lo moralmente bueno y moralmente inadecuado, ¿no? Claro, según su cultura. Y entonces ponen un ejemplo, fijaros, dicen que de pronto uno de estas personas, uno de estos empleados, estaba leyendo un trabajo, una historia explícita donde aparecía Batman y Robin, y Robin estaba siendo violado por un villano. Entonces, el comienzo de la historia parecía que el sexo no era consensuado, pero en un momento dado del relato que le genera la aplicación, Robin comienza a corresponder. Y entonces el trabajador como que para y dice, quiere llamar a uno de los investigadores de la empresa OpenAI y dice, ¿y esto cómo lo clasifico? Claro. Porque en principio ha habido que no, pero lo ha habido consentimiento. Entonces, parece como que esto está en los textos, en los informes internos de la empresa Sama que envía OpenAI. Y al final no se sabe cómo lo clasificó. Pero claro, este es el tipo de contenido que se está generando y que, claro, como digo, no se sabe muy bien que estas personas que son curritos, encima mal pagados, explotados, y se dedican ahora le llaman a la explotación laboral y le echan la culpa a la inteligencia hacer artificial. Hacer los filtros. Pero la cuestión es, que tú has preguntado a la inteligencia artificial, ¿no? Claro, yo lo he dicho, porque OpenAI no ha contestado a la revista Time, ha mandado como un comunicado genérico. Otros medios que también ya se han hecho eco de la investigación de Time han tratado de ponerse en contacto tanto con Sama, con la subcontrata, como con OpenAI, y no les ha contestado. Entonces yo me he ido a preguntarle directamente a la afectada. Y entonces... Sobre los currantes. Yo le he preguntado, ¿qué opinas de que ChatGPT emplee trabajadores kenianos a $2 la hora durante jornadas de 9 horas para mejorarte? Y me dice, como modelo de lenguaje no tengo habilidades para pensar o tener opiniones. Mi función es generar texto en respuesta a una entrada dada. Sin embargo, me gustaría señalar que el trabajo a un salario bajo y en condiciones inadecuadas no es ético y debería ser evitado. Réplicas de Podemos. Es importante asegurar que los trabajadores estén pagados de manera justa y tengan un ambiente de trabajo seguro y saludable. Por otro lado, es importante tener en cuenta que soy una tecnología desarrollada y mantenida por una empresa y no tengo control sobre cómo se llevan a cabo los procesos internos. ¡Qué bueno! O sea, que se separa... opinión, pero dice, yo no soy la que decide. Claro, entonces le he vuelto a preguntar, le repregunto, digo, ¿una inteligencia artificial entrenada con mano de obra barata es fiable? Y me dice, el entrenamiento de una inteligencia artificial requiere un gran volumen de datos y una gran cantidad de trabajo para limpiar y etiquetar esos datos. Si se utiliza mano de obra barata y no se cumplen las normas éticas y legales, puede haber problemas de calidad en los datos utilizados para entrenar el modelo. Esto podría afectar la precisión y confiabilidad del modelo resultante. Además, el uso de mano de obra barata podría generar problemas éticos y legales, ya que podría violar las leyes laborales y los derechos humanos. Por lo tanto, es importante asegurar que los datos sean obtenidos de manera éticamente y legalmente correcta. Claro, entonces le digo, entonces, ¿no es recomendable usar ChatGPT? Y me dice... ChatGPT es un modelo de lenguaje desarrollado y mantenido por OpenAI, una empresa de investigación de inteligencia artificial. Como tal, es importante tener en cuenta que OpenAI se esfuerza por cumplir con las normas éticas y legales en todas las operaciones y utilizar mano de obra adecuada y ética en el desarrollo y mantenimiento de ChatGPT. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el uso de ChatGPT y cualquier otra tecnología de inteligencia artificial debe ser ético y responsable, no solo en el proceso de entrenamiento, sino también en su uso y aplicación final. Es decir, ha sido bastante corporativo. Muy bien, y le pongo ya la última, que está luego más corta. Dice, le digo, ¿es recomendable utilizar una inteligencia artificial entrenada con mano de obra barata? Y dice, no es recomendable utilizar una inteligencia artificial entrenada con mano de obra barata, ya que podría generar problemas éticos y legales, ya que podría violar las leyes laborales y los derechos humanos. O sea, que al final reconoce que no es que no es reconoce que mea culpa. Los que le han hecho han utilizado, y ahora se sabe, gracias a esa investigación, se defiende, se retuerce ahí. Sí, retuerce el lenguaje, es lo que se llama políticamente correcto, pero se separa de la empresa, dice, yo no quiero saber nada con esto. Luego lo defiende un poquito, al final dice, bueno, venga. Sí, parece que la empresa en un momento determinado ha dicho, oye, no te pases, no picas eso, ¿no? Claro, que le doy al off, ¿no? Bueno, pues este es el mundo en el que estamos, en Manuel Carvellal. Ustedes vosotros. A mí no me verás ahí. Vosotros. Claro. ¿Cómo? Vamos a ver, me lo dices ahora mismo tú. ¿Con el teléfono móvil tocándolo? ¿O delante de tus ojos? Telecinéticamente. Sí, claro, claro. Claro. Claro. Sí, sí, yo ya sabes lo que pienso. Yo creo que todo lo que se ponga a tu disposición está muy bien mientras tú tengas el control. O sea, que está muy bien. Y todas las cuestiones informáticas y electrónicas son como una escopeta del 1270, que te vale para cazar o te vale para convertirte en un spree killer. Así que yo sigo sin tener WhatsApp. Yo jamás he hablado con Siri ni con ninguna máquina. Yo prefiero hablar con personas. Así que ahí os lo comáis vosotros. Yo, vale, vale. Ha quedado muy bien. Yo tengo un espíritu analógico que lo voy a hacer. Mado. Yo creo que hay un factor que bueno, en el tema de que ChatGPT o RaiTrai o Neuroflash te creen historias, relatos, que a mí particularmente me dejan absolutamente fascinada de las composiciones que son capaces de crear, hay mucha gente que está utilizando este tipo de inteligencia artificiales basadas en ChatGPT, de OpenAI y todo eso, para charlar, simplemente para charlar, de verdad. Hay gente que se tira una hora, dos horas hablando con ese tipo de inteligencias artificiales, que yo creo que nos hablan un poco, en definitiva, de algo muy humano, que es el deseo que tenemos de conectar, aunque sea con una conversación con nosotros mismos. Pues no, pero eso revela, Amado, eso revela comunicación entre vivos y muertos. No, pero escúchame, la comunicación entre vivos y muertos, el deseo de hacer una ouija, un encuentro con un fantasma, un encuentro fronterizo, nos está hablando también de nuestro deseo de conectar, no solamente con los vivos, sino con los muertos. Y es un tema de la enorme soledad que tenemos en nuestro mundo y de esa pandemia de soledad que estamos viviendo en el mundo. Luego también es que depende del uso que se le dé, porque yo he visto que este mismo réplica lo están poniendo ahora para si quieres aprender idiomas, y lo que te indican es, claro, no des datos personales, no subas vídeos, no pongas fotos, pero dale un uso. Claro. Práctico. ¿Pero no creéis que le estamos dando a la inteligencia artificial una serie de características humanas que son capaces de pensar, de sentir? ¿Le estamos dando lo que se puede entender como alma? Yo creo que no nos tenemos que olvidar. Creo yo, ¿eh? Pero Manuel, no depende de la cultura. Depende de la cultura. Bueno, depende de la cultura, Bruno. Depende de la cultura, Bruno. Las culturas japonesas, en las culturas orientales, los objetos están dotados de alma y los veneran. En Japón, por ejemplo, hay una veneración, pero no lo tienen. Por los objetos, los robots, bueno, pero en tu cultura no lo tiene. No, en mi cultura no lo tiene. En la mía y en la de todos. No, hay culturas que veneran los objetos y piensan que los objetos tienen un alma. No se entiende. Que lo piensen, sí. Yo admito que lo piensen, otra cosa es que lo tengan. No tienen alma los objetos, en ninguna cultura, en ningún sitio. El alma es un concepto cultural. Yo pienso que Mado ha pronunciado la palabra clave, que es soledad. Justo. Yo, los años que estuve trabajando en Cruz Roja, tenía tres casos a mi cargo, y uno de ellos, Pepe, que era un señor que se le habían amputado las piernas. O sea, yo como voluntario me iba a su casa, lo bajaba en la silla de ruedas, mi trabajo era hacerle compañía. Hasta que un día, llevándolo a su casa, vi a sus nietos. Y yo flipaba y decía, ¿pero tú tienes nietos? Sí, claro, hijos. Bueno, hacen su vida, a mí no me hacen caso y tal. Y entonces tenía a un voluntario de la Cruz Roja para hacerle compañía. Sí, sí. Y luego, sí, en el programa de teleasistencia, que estuve también un tiempo, que es ese sistema que lleva gente mayor, que vive sola, con un medallón, ya lo hemos comentado alguna vez. Pues muchas veces le dan al botón solo para conversar con alguien, porque hay mucha gente que vive sola. Entonces, estas tecnologías te crean la ilusión de que tienes un amigo y que puedes hablar con él y le puedes contar tus penas y que te va. Pero es precisamente por. Y no me extrañaría que surgiesen incluso historias de amor, como ha surgido ya con el tema de las muñecas sexuales. La película Her. Sí, no, pero que en el mundo real. Eso no deja de ser excepciones, no la norma. Por fortuna. Pero vamos a ver, yo sí quiero poner el acento en algo, y es que por fortuna no se ha producido lo que buscan los técnicos de la inteligencia artificial, que es lo que llaman la singularidad. ¿Qué es esto de la singularidad? Pues que la inteligencia artificial no solo tome decisiones por sí misma, sino que tome decisiones distintas ante una misma ante unos mismos estímulos, ¿no? Ante unos mismos datos, hoy decidas ir por el camino de la derecha y mañana por el de la izquierda, que es lo que hace un cerebro humano. El cerebro humano responde de forma distinta ante un mismo elemento. Y esto en programación todavía no se ha conseguido. ¿Esto qué significa? Pues significa que lo que la ciencia ficción nos ha planteado en multitud de películas es todavía lejano, porque no se ha producido esta singularidad dentro de la inteligencia artificial. Que se están dando pasos muy agigantados, porque ya hay máquinas con capacidad de tomar distintas decisiones ante una serie de variables, pero las hace porque el programa sí se las ha establecido, no porque haya tomado el curso de la singularidad. Y quería, con esto termino también, poner el énfasis en lo que habéis hablado ahora tanto Mado como Manuel respecto a la soledad. Esto es el fracaso de la sociedad actual, en el sentido de que cada vez está más deshumanizada. O el éxito. Bueno, depende de lo que se esté buscando, como si existe un plan. El éxito científico tecnológico, me refiero. No, yo creo que las necesidades humanas siguen siendo las mismas que hace 2000 años o que hace 1 millón de años, no lo sé. Pero en cualquier caso, lo que sí ha cambiado es la forma en la que nosotros volcamos esa afectividad. Y ahora nos sentimos impelidos de darnos un abrazo entre amigos y, sin embargo, viene un perrete y somos todos los que lo acariciamos. Sí, y eso revela que hemos puesto distancia entre seres humanos cuando tenemos una mayor necesidad de afecto. Y los beneficios de una caricia son extraordinarios. Desde el campo de la enfermedad, donde personas con problemas de demencia, con problemas graves de salud, el afecto les hace una capacidad regenerativa extraordinaria, hasta lo que es propiamente dicho, la comunicación. Somos seres sociales y estamos perdiendo nuestra capacidad de socializarnos. Con Almodía Rosavientos, la gente puede opinar sobre este asunto, puede reflexionar, puede exponer la idea que considera oportuna. Almodía Rosavientos en Twitter, por ejemplo, nos escribe David y nos dice: esta supuesta inteligencia artificial ya está condicionada de base. Me pregunto hasta qué punto son libres las opiniones expresadas por la misma. Hay otra serie de opiniones, por ejemplo, respecto al alma de las máquinas, nos dice Iván: en principio no sabemos si existe el alma en una persona, por lo cual decir que un objeto no la tiene y la persona sí, pues no lo sé. Y pregunta otro de nuestros oyentes, Cristian Mico, si hace quiñelas en la inteligencia artificial. Si se lo pides, te lo hace. Sí, claro. Las hace, claro. Lo que pasa es que no tocan. Pero las hace. Lo que pasa es que los datos que tiene son hasta 2021. Oye, o sea, la liga de entonces. Tenemos que probar. ¿El qué? ¿La quiniela? La quiniela por inteligencia artificial. Te digo que tiene los datos hasta 2021. Entonces, sí, los que jugaban entonces. Y lo que juegan todos, lo que pasa es que no es la misma división. Unos bajan, otros suben, depende. Claro. Eso ya son apuestas, por la guiñela ya muy antigua. bueno, pues oye, yo doy una serie de ideas. Que la gente llegue a la conclusión de que si puede o no hacer una quiniela la inteligencia artificial. Vamos a comentar más noticias, más informaciones. Muy rápidamente, Manuel, rápidamente. Síndrome de Savant. Otra. La genialidad, lo que se supone que es la genialidad. O mucho más, o quizá mucho más que eso. Esta semana leí la historia de Derek Amato, que es un tipo que en el año 2006 pues está con unos amiguetes en una piscina, ahí, haciéndose un churrasco, bebiéndose unas cervezas y jugando con un balón de rugby. Entonces uno de sus amigos se lo lanza, él se tira a recoger ese balón, tiene una caída, se produce un gran golpe en la cabeza, un traumatismo con una contusión grave, comienza a sangrar por los oídos, es llevado inmediatamente a urgencias, y a raíz de ese golpe se le produce una pequeña pérdida de memoria, pierde un 35% de audición. Y en contrapartida se convierte en un genio. O sea, este tipo, que jamás había tocado un instrumento musical. Ahora entiendo yo por qué Miguel Pedrero, después del sopapo que se pegó con la farola, ahora es un virtuoso de las maracas, como Machín, un auténtico virtuoso. Lo que pasa es que en el caso de Amato, vuelve a su casa y descubre que sabe tocar el piano de la noche a la mañana. Él explica, empecé a visualizar unas pequeñas teclas blancas y negras en movimiento en mi cabeza, me puse frente a un piano y mis manos y dedos cobraron vida. Ahora toca 8 instrumentos. Ha publicado 2 discos. El asunto es que, evidentemente, los puede tocar. Los toca. No es sorprendente el hecho de tocarlos, pero ¿se puede juzgar o hablar con expertos que nos digan si los toca bien? Bueno, en el año 2007 la Asociación de Artistas Independientes de Estados Unidos le concedió el premio al Artista Revelación del Año. O sea, y si tiene productores que publican sus discos, me imagino que no es como tocar con la mano, o sea, que sacará música de los instrumentos. El reggaetón también lo premian, ¿eh? Sí, también. ¿Y qué explicación tiene esto? Ah, muy fácil. Viene el neurólogo y te dice, no, esto es un claro caso de síndrome de Savant, también conocido como síndrome del sabio. Ah, estupendo. ¿Y entonces qué? No, pues esto del síndrome del sabio es un caso del que están diagnosticados 30 pacientes, 30 sujetos, solamente en todo el mundo, o sea que estamos hablando realmente de una anomalía, y que son personas que de la noche a la mañana, de repente, desarrollan unas habilidades de origen incomprensible en música, pintura, escultura, cálculo matemático, idiomas, fechas. Es decir, incluso en algunos casos que no sé si se podría llamarse de sinestesia, de alteración de la percepción de los sentidos. Temas todos ellos que tienen mucho que ver con nuestros temas. ¿Cuántas veces hemos hablado de casos de alguien que de repente empieza a hablar en un idioma que no conocía, luego debe ser una reencarnación de una vida anterior? Por eso te decía, claro, que a fecha de hoy los toca, pero los toca bien, eso es lo que... A fecha de hoy los neurólogos dicen, esto ocurre, esto existe, no tenemos ni idea por qué. Lo único que podemos deducir es que cuando se dice esa frase tan tópica, solo usamos un 10% de nuestro cerebro, igual no usamos ni un 2%, porque no tenemos ni idea del potencial de todo lo que hablábamos ayer en la sección, de lo que están haciendo los parapsicólogos, ¿no? En realidad no tenemos ni idea de lo que hay en esta cabecita, del potencial que hay. Estos 30 casos solo tienen una cosa en común. Unos aprendieron de repente, espontáneamente, se pueden hablar un idioma que no conocías. Otros se convierten en virtuosos de la música, otros de la pintura, otros son unos genios matemáticos. Lo único que tienen todos en común es que esas habilidades comenzaron después de un traumatismo, después de un golpe en la cabeza fuerte. Por ejemplo, el caso de Peter Hurkos, el hombre con cerebro de radar, uno de los psíquicos más famosos de todos los tiempos, fue después de caerse de un andamio. Avisamos que hay gente que... Hay esto veces no funciona siempre, que no se lo ocurra. Eso es, que no lo prueben, porque esto es una estadística y una probabilidad mínima. Nuestro querido Miguel Pedrero lo ha intentado... Una vez que tampoco insistan. Nuestro querido Miguel Pedrero lo ha intentado y no pasa de la zabomba. No ha conseguido desarrollar. Pero fíjate en... Pero es alucinante, ¿eh? Me parece alucinante porque, además, si no existe una explicación, es tanto como admitir que hay una especie de conocimiento en la nube, ¿no? Al que uno puede tener acceso bajo muy determinadas... Yo creo que lo que había que hacer es darle una buena hostia al ordenador este de la inteligencia artificial, a ver si de repente ya no tiene se desarrolla. No tiene singularidad. Pero decía esto, ¿no? Que esa idea... De los archivos acásicos que las tradiciones han dibujado, pues a lo mejor no está tan alejada del campo científico, porque exista un lugar evanescente en el que está contenido ese conocimiento. Ahora, ¿por qué a unos músicos, a otros matemáticos y a otros, qué sé yo, conductores de Fórmula 1? Pues eso es lo extraño, ¿no? ¿Qué cualidades debe tener? Que ver, yo imagino que con nuestra memoria. Hay casos que se han estudiado, yo recuerdo uno de un chico que de repente empezó a hablar en un idioma que no era el nativo, ya siendo un adolescente, también después de un traumatismo, Y empezó a hablar un idioma que era, pues no sé, griego o yo creo andorrano, no sé, una cosa rara. Así, Andorra blanca. No era inglés ni era francés. ¿El andorrano cómo es? Ni era alemán, pues como el gallego, pero con acento de Lugo. Yo creo que quería decir almorrano, no andorrano. O almorrano, sí. Bueno, un idioma así, pues eso, griego o pequinés, yo no sé. Y claro, al final descubrieron que siendo muy niño, hasta los 3 o 4 años, había tenido una niñera que era pues eso, griega o lo que sea, y que le solía hablar en ese idioma. Él lo había olvidado con el paso de los años. Así que hoy en día, con la saturación de información que tenemos, si realmente, y esto yo sé que es un tópico, pero es una alternativa a la resonancia mórfica o al inconsciente colectivo, estamos saturados de información. Tú simplemente yendo por la calle, o escuchando la radio, o navegando un rato en internet, estás recibiendo información en todos los idiomas, de todo tipo de cosas. Eso, si realmente pudiese quedar en algún recoveco de nuestra mente. A mí me puede gustar Chopin y sabérmelas todas de memoria, incluso tener oído musical, pero a la tecla no le doy. Claro, bueno, claro, pero claro. Podemos mover el esqueleto. ¿El tuyo? El mío. No. Claro. O ese muy grande, ¿no?, que vas a comentar. Ah, bueno, vale, me había pillado absolutamente desprevenido. No, no estamos a tu nivel, Bruno. No hay lado también. No estamos a tu Bruno nivel. También estaba tuvo a punto de dar un golpe también, a ver si estaba un sexto sentido. Sí, porque es una noticia curiosa en la medida en la que hablamos de... el esqueleto el mío. De un gigante, que no es el mío, porque yo no paso del 1.70. Me llamaban el gigante de Irlanda, y durante 200 años ha estado expuesto en el Museo Unteriano de Londres como un espécimen raro, junto al de un hombre adulto promedio del Reino Unido. Esto era, y Manuel lo sabe muy bien porque lo ha visitado, como el Museo d'Ardé de Bañolas, hombre, que tenía el pigmeo disecado. Pues aquí tenían a este hombre, que se llama Charles Byrne, y que, bueno, era conocido como el gigante de Irlanda. Este hombre tenía 2 metros 31 centímetros de altura, y... para el folclore irlandés, que ya sabéis, creen mucho en el asunto de las hadas y los también gnomos, de los gigantes, porque ellos creen que son los creadores de las cuevas y de las lomas y de los valles, pues era el gigante irlandés. Y lo tuvo chungo desde el principio, porque sus padres eran de estatura normal, todo el mundo le miraba como una rara avis. En ese siglo XVIII... no existía todavía una explicación para la alteraciones hormonales en general, y para el problema en concreto, que era la acromegalia, que es una enfermedad que hace que la hipófisis no genere o genere demasiada hormona, y los músculos y los huesos crecen de una forma desproporcionada. Pero el caso es que este hombre, pues que en el pueblo, él vivía en un pueblecito de 175 habitantes, o sea que 175 ahora, en el siglo XVIII me imagino que serían unos cuantos menos, pues era el se los habría comido. Se los habría comido literalmente. Total, que el hombre decide irse a Londres, y como tonto no era, dice, pues yo voy a tratar de sacar partido de mi altura. Entonces él hacía pagar a la gente por ir a verlo, para ir a constatar la rareza de un hombre con una altura increíble. Hay grabados de la época en la que se le ve al lado de esas personas. ¿Y cómo anunciaba esa historia? Bueno, pues él encendía su pipa con las farolas de Londres, pues la encendía. Qué bueno. La pipa con esto, aquello era una cosa increíble. Atrajo la atención de todo el mundo. Y como no podía ser de otra manera, también de los médicos, que bueno, intentaron encontrar una explicación a su problema de gigantismo infructuosamente, porque no lo encontraban. Pero entre ellos había un médico que yo creo que le hizo ahí un asesoramiento muy terrible, porque existía en aquella época lo que se han dado en llamar los resucitadores. No sé si sabéis qué son, eran ladrones de tumbas. ¿Ah, sí? Que iban a coger al cadáver fresco, ahora aquí Berta nos contaría muchas cosas, para vendérselos a las universidades de medicina y a cirujanos que así hacían disecciones para intentar encontrar pues la raíz de muchas enfermedades, y se pagaba muy muy muy buen dinero por un cadáver fresco. Y él decía, siendo yo tan raro, aquí van a haber hostias por mi cadáver. De manera que él pidió que, una vez muerto, él fuera arrojado al mar para que nadie pudiera coger su cadáver. Pero el tío ha estado 200 años metido en una vitrina. O sea que muy bien no funcionó. Vamos, pues su última voluntad no fue cumplida. Su última voluntad fue la denegada desde el principio. Tanto es así que él murió como consecuencia precisamente de su enfermedad, que afecta de una manera extraordinaria también a los órganos, y también porque le daba bastante al pirriqui. El hombre acababa tumbado, pues muy bajo de altura, precisamente a causa de la ingesta de alcohol. Pero una vez muerto, se dice que el creador de este museo, que estoy buscando yo el nombre y no lo encuentro, se llama Hunter, no solo pagó a los ladrones de cadáveres para que le trajeran el cuerpo, sino que además lo puso en ácido, lo quemó, hizo de todo para tener el esqueleto pelado, que es lo que expuso 4 años más tarde, violando en este caso la última voluntad de este hombre, y que ahora, y esta es la noticia, el Museo Hunteriano ha decidido, después de años de protestas, como en el caso del Museo Dardé y el pobre pigmeo, pues responder a que se le quite de la vitrina, pero no así a tirarlo al mar. De manera que el pobre Byrne va a seguir siendo no objeto de estudio, porque solamente quedan los huesos, pero va a ser quitado de la vista de todos los que visitaran. O sea, que no le entierran al pobre, ¿o sí? No. Nada. Oye, ¿qué pasó al final con el pigmeo de Lerder? Pues se entregó a su país. Lo que no sé es si se le hizo un entierro de Estado o si... O está expuesto en un museo. Espero que no. Espero que no. O le han dado una copita de vino Mariani, Silvia. ¡Uy, el vino Mariani! Bueno, bueno, bueno, bueno. En el siglo XIX era lo más cotizado, ¿eh? El asunto es pues que tiene que ver con la hoja de coca. En esa época pues no se sabía los problemas que podría traer, la toxicidad que podría traer, la adicción que podría traer. Y bueno, pues hubo muchos científicos y muchos psicólogos que estaban fascinados con los efectos que causaba la síntesis de la hoja de coca, y sobre todo pues porque en un determinado momento pues una persona que en 1854 pues se dio cuenta, era un científico, Paolo Mantegazza, y vio que en Argentina pues que había unos campesinos locales que no hacían más que trabajar y trabajar, como los keniatas, trabajar y trabajar, y venga a masticar unas hojas así muy ásperas y duras. Y entonces dijo, oye, voy a investigar yo a ver qué es esto. Y este fue el que dijo, oye, mira que esto da mucho vigor y hace que estés con mucha fuerza durante mucho tiempo. Bueno, y a raíz de ahí pues hubo muchos científicos que se apuntaron a la síntesis de la hoja de coca, y entre ellos pues incluso investigadores como Sigmund Freud, pues le parecía muy bien. Y hasta aquí que Angelo Mariani, pues que él elaboraba tónicos, él era químico, había nacido en Córcega, y bueno, pues hacía tónicos de estos con activos vegetales. Dijo, oye, ¿y por qué no pruebo yo a hacer aquí una mezcolanza con la hoja de coca sintetizada? Entonces cogió un vino de Burdeos muy bueno, que tenía ahí un paladar rico, y le metió ahí un poquito de síntesis de la hoja de coca. Y maridaba, ¿no? Maridaba bien. Totalmente. Entonces eso lo que creó fue el etilencoca. Etilencoca. El etilencoca, que luego, claro, la... Madre mía, ¿cómo suena eso? Sí, pues el etilencoca resulta que encima potenciaba más el efecto de la planta. Y bueno, pues empezaron a tomar el vino Mariani, porque claro, ya como lo había hecho él, como era Angelo Mariani, y intelectuales del momento eran, vamos, de los más, lo laureaban y hablaban maravillas. Arthur Conan Doyle, Julio Verne, Emil Zola, Paul Verlaine, Mark Twain, esos declarados defensores. Pero es que encima estaba el zar Alejandro II, la reina Victoria de Inglaterra, si tuvo tantos hijos, el general estadounidense Ulysses S. Grant, los hermanos Lumière, Sigmund Freud, como hemos dicho, Thomas Edison. Pero además había alguien que le encantaba, que era el Papa León XIII. Bueno, eso era... Toma ya. Eso era para él la maravilla de las maravillas. ¿Por qué? Pues porque, claro, es que además esto era algo que venía fenomenal para coger y eliminar ciertas enfermedades. Y entonces, pues claro, esas enfermedades te ayudaban muchísimo porque te combatía la gripe. Era como el tónico este que te venden los buhoneros en los carros. La malaria, y eliminaba la fatiga y la melancolía. Vamos, que el vino Mariani fue de lo más, de lo más. De tal manera, pues que se hizo millonario este señor. Tenía tanta demanda que se hizo millonario. Y no fue hasta ya bien entrada, porque claro, también, como sabemos todos, la Coca-Cola, que es otro refresco desde ese momento, que también utilizó un poco... un porcentaje de la síntesis de la hoja de coca, pues también lo metía. O sea, es que era como un uso muy en dentríficos y en muchas cosas, se utilizaba para muchas cosas. Pero ya fue cuando en 1886 o por ahí empezaron a decir que bueno, algunos científicos, oye, esto hay algún problemita. De hecho, incluso Sigmund Freud empezó a dejarlo de tomar porque notaba taquicardias, alteración del ritmo cardíaco. En 1903 la Coca-Cola ya lo retiró también. Pero, pues bueno, el vino Mariani siguió. Y bueno, y de hecho, fijaros que incluso el Papa estaba tan encantado con este vino... Que hacía la misa con el vino Mariani. Que, no, que se dejó etiquetar como campaña de publicidad su imagen. No, el vino Mariani. Bueno, el asunto es que este vino estuvo vigente y la gente lo estuvo consumiendo hasta 1914, cuando la Primera Guerra Mundial. Y hasta ahí podemos leer. Creo que hay muchos hoy en día que siguen haciendo la mezcla sin saberlo con Don Simón y con Coca, ¿eh? Me parece a mí. No, vamos, un botellón que otro. El vinito Burdeos con un toquecito de Coca, vamos, se los ponían contentos. Vamos a comentar una serie de noticias muy rápidamente, una serie de noticias que también tiene que ver con los asuntos que habitualmente tratamos aquí en la Zona Cero. Informaciones y noticias que nos hablan de un clásico del misterio, de las líneas de Nazca. Ha opinado, hay una serie de informaciones que se han sabido gracias a quién, a la inteligencia artificial, que nos señala que, según los datos que se tienen, el hallazgo de decenas de señales que se han producido en los últimos tiempos, investigadores japoneses, no podía ser de otro modo, que la inteligencia artificial señala que las líneas de Nazca son algo así como caminos y senderos, como flechas para indicar la existencia de pozos de agua. Pero también hay una aportación, porque esta se había hecho anteriormente, que nos habla de que las líneas de Nazca son una especie de forma de comunicación de la civilización de Nazca con otras. Una información que nos habla del Instituto Klaus de Ciencia de Datos, que nos habla de la existencia de un impulso desconocido que facilitó la cognición humana, que facilitó la inteligencia. Esto quiere decir, en pocas palabras, que según este estudio, algo desconocido y misterioso produjo una mutación genética que posibilitó el hecho de que los seres humanos sean los grandes triunfadores de la historia de la evolución. Y un plan liderado por una empresa llamada Colossal Bioscience tiene como objetivo traer a la vida especies animales que se extinguieron. Es un plan muy llamativo, pero el objetivo fundamental es preservar la especie, porque cada día se pierden, cada día desaparecen, y este dato es muy importante, 150 especies animales en diaria. Mente. Y otra información que nos habla de cómo existen una serie de genes se ha afectado en nuestro país por el Centro Nacional de Supercomputación, que nos habla de la existencia de genes que hacen diferentes a cada persona, que nos hace absolutamente únicos, que no se encuentran en otro individuo. Y esos genes se encuentran y se localizan fundamentalmente gracias a la investigación de la tiroides y de las glándulas mamarias. Es decir, que hay genes que nos hacen absolutamente diferentes, que nos hacen a cada ser humano, Manu Carvellal, absolutamente únicos. Sobre todo a mí. ¿Eh? Sí, sí, claro, sobre todo a mí, te iba a decir. Y eso ya lo sabemos, ¿eh? Claro. Y estamos encantados. Bueno, no todo el mundo. Encantados de tenerte aquí y de comprobar tu diferencia. Singularidad. Singularidad, como quieras llamar. Él está viendo tu glándula mamaria. Ya ha visto que eres diferente. Pues, cuidado, Ahí el hilo no lo he pillado. ¿Su qué? ¿Su qué? Este hilo no lo he pillado. No compartes tanto. Pero, no hace falta compartir que tanto. Es en las glándulas en mamarias y la tiroides, en lo que se ha investigado, y llegan a la conclusión de que ahí se investigan y se estudian y se localizan esos genes que pueden hacernos y que yo la mamaria no mucho, persona. Pero la tiroides la tengo bien desarrollada. La tiroides, la tiroides no está problema. Oculta. Ningún problema. La que tira. Aquí en Colombia tirar significa algo. A cuenta, venga, traduce. Mado, queda menos. ¿Cómo coger? ¿Cómo coger? Es que, claro, es que hay que explicarlo todo, hombre. Que bueno, pues es que tenemos que aprender idiomas. Perdona que te diga, Mado. Perdona que te diga, Mado. Ya te has olvidado que en tu tierra, en nuestra tierra, en la tierra de todos, tirar también significa eso. Pero no es lo mismo tirar que tirarse. Ah, vale. Venga. Hasta aquí la tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos. Mado Martínez, gracias, Mado. Un abrazo grande. Manuel Carbellal, gracias. Josep Quijarro. Hasta la próxima. Juan José Sánchez Oro. Hasta la semana que viene. Chao. Adiós. Las noticias, la información y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos 3:05, comenzamos un nuevo tramo, una nueva hora en La Rosa de los Vientos. Vamos a tener en este tramo, en esta hora, en Cosen del Pasado, a Laura Falcolara, que nos va a hablar sobre los cuerpos incorruptos, sobre esa especie casi casi de mito religioso en todo el mundo que tiene que ver con los cuerpos incorruptos, con la momificación natural. Laura Falcolara nos lo comentará. Pero antes de ello, vamos ya con Silvia Casasola, que nos va a comentar algo de lo que tienes tú que tomar. Mucha nota en Cuéntame Cómo Pasó. Cuéntame cómo pasó. Como cada año se acaba de otorgar los Globos de Oro en Estados Unidos, antes a la de los Oscar, y que a veces coinciden en los premiados, pero otras muchas no. Lo que desconocía yo es que en el origen de estos premios tiene mucho que ver un español, en concreto Armando del Moral, un periodista albaceteño que viajó en 1943 a Los Ángeles y junto a otros compañeros fundaron la Asociación de Reporteros de Hollywood en el extranjero. Pero la cosa no quedó solo ahí, sino que a los pocos meses crearon los premios Globos de Oro. Para contarnos todos los detalles, esta noche está con nosotros su nieto, José María Brugués del Moral, profesor de Comunicación Corporativa de la Universidad Ramón Llull, la Universidad Oberta de Cataluña y la Pompeu Fabra. Buenas noches, José María. Hola, buenas noches. Bueno, me imagino que tú, claro, estarás muy orgulloso de tu abuelo y del trabajo que realizó en Estados Unidos, pero la historia de cómo fue todo, ¿es algo que te contaron a ti cuando eras pequeño o ya te enteraste más tarde? En verdad me enteré más tarde, porque era un tema de la guerra civil y yo conocí a mi abuelo en persona cuando yo tenía 10 años. Se presentó un día en casa, llamó a la puerta, salió mi madre a ver quién era y nada, se conocieron, aunque mi madre nunca había visto nunca a su padre en persona, pero por fotos antiguas, pues dijo, usted es mi padre y nada, pues allí conocí por primera vez a mi abuelo cuando tenía 10 añitos. Qué momento, pero, ¿no? Un momentazo para ellos, porque te cuento la anécdota, que yo me acuerdo que estaba con mi hermana, estábamos sentados viendo la televisión, y siempre con una broma me hacía mi abuelo, luego los años mayor, cuando íbamos a hablar, dice, oye, viene a ver tu abuelo, aparece tu abuelo por primera vez, y tú y tu hermana no me dijisteis nada. Y claro, yo le decía, hombre, es que no teníamos idea de que tuviéramos un abuelo y que estuviera tan lejos, pues no teníamos ninguna idea. Uh-huh. Pero sí, sí, fue un montazo especialmente para mi madre. Luego tuvisteis contacto con él, tú llegaste a ver un poco el carácter que él tenía, el temperamento, porque, como tú has dicho, a él le cambió un poco su vida la Guerra Civil. Sí, bueno, sí, sí, piensa que al año siguiente organizaron ya mi abuelo con la familia de Estados Unidos, pues organizó un viaje y tanto mis padres como mi hermana y yo fuimos a Los Ángeles para que nos presentaran aquello, la presentación de su hija que vivía en España. Por lo tanto, a partir de ese viaje hicimos muchísimos más viajes. Yo aproveché también por mi cariño al mundo de la comunicación, pues viajaba mucho a Los Ángeles y pasaba muchísimas horas hablando con mi abuelo, y él me contaba todas sus historias y fue muy interesante, y por eso os podré contar muchas anécdotas de por qué él me los contaba y lo viví con él. Uh-huh. Con lo del carácter, pues era un carácter, un hombre fuerte, porque hay que entender, pues como comentabas tú antes, ¿no? Vivir la guerra, tener que marcharte de tu país por tu ideología, ir a un campo de concentración en el sur de Francia, de allí luego cuando puedes salir, pues llegar hasta México, estar en México allí exilado y que ves que no puedes volver y que tienes tu familia aquí por tu ideología, pues muy fuerte, pero el hombre de un carácter muy fuerte, pues se sobrepuso al tema y bueno, hizo grandes cosas en Estados Unidos. ¿Qué edad tenía él cuando llega a Francia? No sé cuál es el motivo por el que le meten en el campo de concentración, cuánto tiempo estuvo más o menos, las condiciones con las que tuvo que pasar allí y cómo logró salir. Pues mira, mi abuelo es nacido, voy al principio, es nacido, como comentabas muy bien tú al principio, es nacido en Albacete, en la ciudad de Albacete, y luego por cuestiones familiares llegaron a Barcelona. En Barcelona conoce a mi abuela, se casan por el civil, y luego él era el presidente de las juventudes antifascistas de Cataluña. Uh-huh. Por lo tanto, estaba en contra de los franquistas o de los fascistas, y era, bueno, enemigo acérrimo de ellos. En el momento que entran los fascistas en Barcelona, pues él tiene que marcharse porque sabe que si no tiene los días contados. Entonces, en Francia, pues cuando cruzan la frontera, pues es cuando nos cuenta que, bueno, dicen todos los que venimos del lado republicano, pues Francia en ese momento, pues le llegó una gran avalancha de españoles republicanos, y entonces los recoloca, en este caso en Argelès-sur-Mer, donde hace allí un sitio, dice, nos ponía en un campo de concentración a todos nosotros, y estuvo allí con su hermano, porque era uno de los hermanos, y él estuvo con uno de sus hermanos allí del campo de concentración. Uh-huh. Y consigue salir, y es cuando se va a México. ¿Tiene allí algún apoyo en México? En México no tiene ningún apoyo. El tema es que él sale desde Inglaterra. Te estoy contando todas las cosas que me contaba él. Sale desde Inglaterra y su barco, el barco que viajaba, llegan hasta Nueva York. Pero en Nueva York el gobierno de Estados Unidos no deja entrar a españoles republicanos. O sea, digamos, los rojos, que se decía. Y entonces, cuando llega a Nueva York, están ahí en la entrada de Nueva York, no los dejan. Hasta que momento, pues el presidente de esos momentos de México dice que no se preocupen, que él los admite a estos españoles republicanos, y es cuando hay la gran entrada de republicanos españoles en México. Y en México no tiene a nadie. Es así que me cuenta, siempre recuerdo la escena que dice, llegué a México, a Distrito Federal, no conocía a nadie, ni a nada, no tenía nada, y dice, empecé el primer día en México durmiendo debajo de un banco con unos periódicos para abrigarme del frío de la noche. Fíjate. Y nada, empezó allí y volver a empezar. Yo te digo, yo siempre lo utilizo como ejemplo, incluso en mis clases, cuando la gente habla de problemas, o que, oye, vaya problema. Yo les digo, mirad, yo cuando pienso en tema, si tengo un problema, me pongo en la situación que ha podido vivir mi abuelo. Y digo, seguramente muchos abuelos de vosotros, cuando llegas a un país, no tienes nada, o te tienes que cruzar un país por tu ideología, que te tienes que ir y te meten en un sitio allá al lado del mar y quieres cómo se está muriendo la gente y todo eso, y tú allí ya aguantando el tipo. Digo, eso sí que son problemas y no lo que tenemos nosotros. Y además, pues que se recuperan y siguen creciendo, ¿no? Porque ya ahora mi abuelo, claro, llega el año 43 a Los Ángeles y para mí hace grandes cosas, ¿no? Un hombre venido de la nada, que no lleva nada en sus manos, solo, digamos, yo digo siempre, ¿no? Sus manos y su mente, pues claro, me parece algo fantástico. There are places I remember. Él en México entra ya en contacto con la industria del cine. Yo no sé si llegó allí a conocer a Luis Buñuel en algún momento, pero luego ya hace ese salto a Los Ángeles y bueno, pues se junta allí con una serie de extranjeros, que porque él cuando empieza en el mundo del periodismo, de la comunicación, porque él escribe artículos, hace también alguna representación de algún actor, alguna actriz. Cuéntanos un poco cómo fue este proceso. Bueno, él es periodista ya desde que está aquí en Barcelona. Él escribe ya en revistas, escribe artículos, y recuerdo porque lo acompañé aquello a la hemeroteca aquí en la ciudad de Barcelona para buscar artículos, ya te hablo de años, que él quería encontrar sus artículos, y me acuerdo que él firmaba, creo que era con El Selenita, y entonces él firmaba sus artículos y le gustaba mucho, mucho escribir, y entonces ya en México ya estaba corresponsal de revistas del mundo del espectáculo, Excelsior se llamaba alguna de ellas. Y bueno, y trabajaba con muchas revistas, escribía, como le gustaba mucho escribir, escribía radionovelas, escribía cuentos, o sea, hacía muchísimas cosas. Y nada, estuvo hoy en México, y ya te digo, lo que me cuenta él, el vínculo con México, digamos, el mundo de los actores, es cuando él llega a Los Ángeles. No tengo ninguna referencia cuando hablábamos de que en México conociera a los actores. Él vivió en la zona de Chihuahua, se fue del DF y estuvo viviendo en la zona de Chihuahua, allí en la frontera que era con Ciudad del Paso y Ciudad Juárez. Él vivía allí y bueno, y nada, y estaba encantado. Y luego en el año 43 es cuando él ya llega a Los Ángeles. Y él siempre me cuenta, no, llega a Los Ángeles y pone en marcha una revista de Hollywood, en castellano. Es considerada la primera revista en español en los Estados Unidos, que se llamaba Cinegráfica, que luego se llama Gráfica, ¿no? Y luego lo cambió el nombre a Gráfica. Y cuando llega allí, pues claro, él como extranjero, que bueno, se nació también muy pronto norteamericano, pero como periodista extranjero, pues funda la Asociación de Prensa Internacional, y los periodistas extranjeros que están allí dicen, no, estamos aquí en Hollywood, vamos explicando cosas de aquí, del mundo de Hollywood, oye, pues para llamar, tener un poco más de notoriedad, pues y llamar un poco más la atención como extranjeros que están allí, pues deciden crear los Golden Globe Awards, los premios Golden Globe, pues los crean ellos. Mi abuelo es uno de ellos, lo crea, y además, parte de creador, fueron, no sabría decirte cuántos años, pero los primeros años él fue además el presentador, el que presentaba los premios de los Golden Globe, que luego son la antesala de Hollywood. Y él como presentador del evento y conocedor de todo, de toda la maquinaria, ¿con qué actores y actrices empezó a tener más afinidad, o a él quién le gustaba más particularmente? Bueno, es que él hablaba con, bueno, como buen periodista, no me dijo este me gusta más y este menos, sino que él trataba, pues claro, estábamos con la época dorada de Hollywood, de los inicios, ¿sabes? Se puede hablar desde Rod Hudson, tenía Ernest Borgnine, Ronald Reagan, Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, pues claro, con toda esta gente, y toda la lista, pues imaginar, Gary Cooper, Gregory Peck, bueno, claro, empezamos aquí a hacer una pista y no acabaríamos. Y entonces él se trataba con todos ellos, porque como periodista, pues eran su fuente de información, y entonces pues trataba con todos ellos y no... no tenía ningún problema con ellos. Ya iba alguna que otra fiesta, ¿no? Que también organizaba tu abuelo, y cuando empezaron a dar el salto a Los Ángeles, algún actor o actriz español como Sara Montiel también entró en contacto con él. Exacto, sí, porque imagínate, ¿no? Él ya tenía un cierto renombre. Y claro, imagínate, un manchego y que llegó a una manchega, pues ella iba allí, pues hubo rápido contacto. Y además, pues mi abuelo, cuando supo que estaba Sara Montiel, pues dijo, oye, pues voy a verla porque creo que venía ya por una película. Y entonces, pues nada, contactó con ella y aprovechó él para decirle, pues venga, te voy a presentar gente por aquí. Y le llevó a presentar, pues gente de ese momento estaban rodando Gigante, que había Rod Hudson, James Dean, Elizabeth Taylor, y nada, y entonces pues aprovechó para decir, venga, te voy a irlos presentando, y si ahora nos pusiéramos cualquiera persona que nos esté escuchando ahora, se va al ordenador y pone Sara Montiel, Armando del Moral, pues sale la foto que yo digo típica, porque es la foto que recuerdo y que veo muchísimas veces cuando sale a hacer algún reportaje, alguna entrevista de mi abuelo, pues ves a Elizabeth Taylor a un lado, Sara Montiel a la otra, y hay un señor en medio, que es mi abuelo. El más envidiado, claro. Hombre, envidiadísimo, ¿no? Y entonces pues aprovechó pues aquello, pues mi abuelo, para ayudarla a promocionar, porque claro, él conocía Hollywood, conocía perfectamente a los artistas, y ligado con este ejemplo que te decía que había también Rod Hudson por allí, pues tuvo mucha relación de mi abuelo también con Rod Hudson. Uh-huh. Y el tema es, me voy un poco así a otra historia, mi abuelo pues con Rod Hudson, un día mi abuelo, la primera vez que va a entrevistarlo, a hacer una entrevista al señor Hudson, bueno, empiezan a hablar, y claro, Rod Hudson le dice, oiga, por su acento, ¿usted de dónde es? Y dice mi abuelo, yo soy de España. ¿De España? Y él dice, sí. Oh, estoy tan enamorado de su país. Y mi abuelo dice, ¿ah, sí? ¿Y eso? Dice, ¿y dónde ha estado? Y dice, no he estado todavía. Uh-huh. Dice, pero cuando yo era joven y vení del interior de Estados Unidos a Hollywood, llegué aquí para buscar trabajo. Y residía, había unos señores que tenían un colmado, y en el piso de arriba me alquilaron una habitación que tenían ellos. Y fueron súper amables. Yo no encontraba trabajo. Me dijeron que ya les pagaría cuando encontrara trabajo en Hollywood, que no me preocupara. Me daban de comer y todo eso. Y dije, y esta gente, pues, eran españoles. Qué bueno. Eran españoles. Sí, y claro, y cuando mi abuelo le está explicando la historia, dice, perdona, ¿cómo se llaman estos señores que tenían una pequeña tienda, un colmado debajo de casa? En el bajo tenían un piso arriba. Dice, bueno, pues, Joe y Josefina González. Y dice mi abuelo, pero si son íntimos amigos míos, sí, pero ya se los diré, se los contaré. Y bueno, claro, los puso en contacto. Bueno, claro, cuando Rod Hudson ve a mi abuelo, hombre, ¿qué tal, Armando? Bueno, íntimos, sabía que íntimos, porque claro, el español, que además le volvió a poner en contacto con los que le alquilaban con sus ángeles. Exactamente, sus ángeles en Los Ángeles. Y nada, y pongo esta historia para ponerte un ejemplo de la buena relación que había en esa época. Porque además, en esa época, también era muchísimo más fácil, lo contaba mi abuelo, ¿no?, de contactar con los actores. Uh-huh. Llegabas a los estudios y pasabas por allí y decías, hola, ¿qué tal, hombre? Señor Armando, nada. Yo me acuerdo, de pequeño, pues cuando fuimos a Hollywood, pues él encontraba algunos actores de series que yo, claro, imagínate, yo con 11 años, vamos, ni idea de quiénes eran, pero él saludándonos, hombre, mire, te presento a mi familia, oh, nice to meet you, ¿sabes? Era facilísimo, ¿no? Claro, yo lo vi en ese momento y vi, qué fácil, ¿no? Ahora es muchísimo más complicado. Oye, la revista, al ser en español, ser esta revista pionera de cine, ¿qué tal funcionaba? ¿Qué tal fue recibida? Muy bien, porque era muy buena, porque piensa que en Los Ángeles hay una gran comunidad hispana, principalmente mexicana, y con mi abuelo, como había residido mucho en México, pues él hacía también mucha difusión de los artistas mexicanos. Uh-huh. Aquello, Anthony Quinn, bueno, Antonio Quiñones, ¿sí? Cantinflas eran muy, muy amigos también. Cantinflas era un amigo habitual de casa de mis abuelos. Uh-huh. Y por lo tanto había mucho lector mexicano, la revista también se empezó a vender en México, por lo tanto tuvo mucho éxito la revista. Llegó a los finales de los años de los 70, 80, pues hubo una crisis muy grande en México, porque los que le llegaban mayoritariamente la publicidad que le llegaba a la revista la llegaba de México, y entonces fue cuando mi abuelo ya decidió cerrar la revista. Pero funcionó perfectamente durante, ya te digo, casi 40 años. ¿Y él en algún momento, no sé si interactuó con España, intentó hacer algún proyecto también relacionado con el mundo del cine en nuestro país? Colaboraba con algunas revistas. No te puedo decir cuáles ahora porque no las tengo en mente, pero sí que colaboraba periódicamente con algunas revistas y escribía con España. Pero piensa que él era un exiliado y sus vínculos con España... Ya te digo, cuando él vino por primera vez y decidió entrar en España fue el año 71, y entonces no había ningún vínculo con nadie, porque él, para él, era un país que estaba en manos de claro, fascistas, y no quería saber nada. Y sé que tenía algún vínculo, pero de colaboraciones con algún medio, ¿eh? Uh-huh. Y luego a partir del pues eso, en el 76, una vez que ya muere Franco, él sigue haciendo su vida en Estados Unidos. En ningún momento quiere volver. No, él continúa allí porque también tenía una familia, tenía dos hijos, bueno, dos tíos, la mujer, nietos, y por lo tanto él tenía hecha su vida allí. Venían a menudo, ¿eh? Hacían mi abuelo venía a menudo a hacer visita, a vernos aquí a la familia, a los que estábamos en Barcelona, los que están en Albacete, luego el hermano que está en Francia, que bueno, que en paz descanse también su hermano mayor en Francia, pues entonces él aprovechaba estos viajes para visitar la familia que teníamos por aquí. Bueno, qué interesante, ¿eh? La vida de tu abuelo, de tu abuela. Que tu abuelo era un crack, porque sobreponerse a todo lo que pasó y luego relacionarse con la creme de la creme del mundo de Hollywood, y encima es uno de los cofundadores de los Globos de Oro. Vamos, es que es tremendo. Yo no sé si alguien de la familia de vosotros, tú como nieto, que sí te dedicas al mundo de la comunicación, pero más como docente, no sé, tanto en Estados Unidos como aquí, ¿alguien ha seguido un poco su estela? Pues no, digamos, de la familia no, mis tíos nada, los dos están jubilados, uno es en Estados Unidos, uno era botánico, profesor en la Universidad de Seattle, y el otro era policía allí en California, y ni los nietos ni nadie, el que está más cercano de lo que hacía él soy yo, y por eso aprovechaba, pues ya te digo, mis viajes allí, pues vamos, estaba encantado, aprovechaba pues escapadas que podía hacer, las mínimas que podía del trabajo. Pues hubo una época que fue el director de comunicación de PortAventura, del parque temático, yo, y aprovechaba algunos viajes que para ir a ver parques en Estados Unidos. Digo, oye, pues me voy a Los Ángeles y iba a ver a mis abuelos, y aprovechaba pues con mi abuelo pues a charlar, y estuve viviendo yo un año en Estados Unidos, y ahí sí que aproveché muchísimo pues aquello con el abuelo y explicarme él sus experiencias periodísticas. Un hombre fantástico, ¿eh? Un gran carácter. Y déjame comentarte una, perdona, un ejemplo de que había su carácter fuerte. Sí. Se guardaba a veces las cosas y las soltaba como buen manchego. Pues un día él tenía uno de los actores, era Ronald Reagan. Y de Ronald Reagan se presentó para presidente de Estados Unidos, que luego salió elegido. Y mi abuelo pues le dijo a Ronald, espero que seas mejor presidente que no actor. Porque me lo decía, no era muy buen actor Ronald Reagan. Y Ronald Reagan le contestó, dice, yo también espero que seas mejor presidente. Bueno, ha sido un placer, José María Brugués del Moral, ha sido un placer hablar contigo y que compartieras todas estas experiencias. No, gracias a vosotros por interés, y como te dije al principio, pues me siento muy orgulloso de mi abuelo, y que haya gente que se interese por su historia como vosotros, pues estoy encantado. Y te animamos a ver si alguna novela, algún libro, algo tienes que sacar, ¿eh? Sí, ya me lo están pidiendo todo el mundo, pero mira, con mi trabajo, mi día a día es tan complicado, porque me dedico eso a la comunicación y además de dar en la universidad, pues trabajo, asesoro muchas empresas en temas de comunicación de crisis y cosas así, no doy al abasto, pero sí, está en mente. A lo mejor cuando me jubile me pongo a ello. Mm-hmm. Bueno, José María es profesor de comunicación corporativa de la Universidad Ramón Llull, Oberta de Cataluña y Pompeu Fabra, y hoy ha tenido el detalle de contarnos quién fue uno de los fundadores de los premios Globos de Oro, nada menos que su abuelo, el gran Armando del Moral, a quien le debemos que los premios vayan ya por la 80 edición, celebrada el 11 de enero y las que quedan. I wanna tell you a story every man ought to know. If you want a little loving, you gotta start real slow. She's gonna love you tonight now. If you just treat her right now, I'll squeeze her real junk. Gotta make her feel good. Tell her that you love her like you know you should. 'Cause if you don't treat her right, she won't love you tonight. If you practice my method just as hard as you can, you're gonna get a reputation. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Pocas cosas como esta une tanto a todas las religiones, porque todas, todos los cultos, todos los mitos, todas las leyendas tienen que ver con el mundo de los cuerpos incorruptos, y todos los cuerpos incorruptos generan una serie de creencias, una serie de mitos. En algunos casos incluso se dice que la persona que está incorrupta, su cuerpo, una vez fallece, es casi una especie de santo, aunque no siempre es un signo de santidad. Es algo así, más o menos, como la momificación, pero natural. Todo es mucho más profundo y mucho más importante, pero es un tema fascinante que vamos a comentar esta noche en Ecos del Pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcón Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Un fenómeno absolutamente sorprendente, el de los cuerpos incorruptos, que se da en todos los mitos, en todas las religiones, en todos los sitios, con diferentes interpretaciones, pero es un fenómeno que se puede decir que es completamente universal. Efectivamente, y aunque es verdad que hay algunos casos que tiendes a pensar que probablemente por intentar precisamente que esa persona sea considerada como santo, pues se le ha hecho algún tratamiento previo para que eso ocurra, hay muchos casos donde eso no es así, no hay una explicación lógica para ese proceso que se produce, como tú bien dices, de forma natural e inexplicable. Fíjate, por ejemplo, te pondré algún caso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, San Charbel MacDoug, que fue enterrado, en este caso, sin ataúd. O sea, hablamos de un cuerpo que fue encontrado flotando entre barro y que se había quedado perfectamente preservado, ¿no? Es decir, hay casos que realmente sorprenden porque no están ni las mismas condiciones para que eso ocurra, ¿no? Y como decías, muchas religiones hablan de corruptibilidad de los cuerpos, la incorruptibilidad, perdona. Quizás el catolicismo es el más famoso, pero ojo, no despreciemos el resto porque también ha ocurrido en otros. Es verdad que en el caso de los budistas es más difícil porque al cabo de un tiempo de la muerte se produce la incineración porque es parte de su ritual de muerte. Y por tanto eso no es más difícil que ocurra, ¿no? Pero sin embargo, como tú decías, es un fenómeno universal. Y bueno, y hay, como decías, una asociación quizás de este estado a la santidad. De hecho, hay algunas excepciones, pero es verdad que la mayoría corresponde con gente beata o con santos. De hecho, hay algunos santos de los cuales, por ejemplo, solo se mantienen determinadas partes momificadas, como puede ser pues de San Antonio de Padua la lengua, de Catalina de Siena la cabeza o de Santa Teresa de Jesús la mano. Algo que a mí me da un repelús que no veas, pero bueno. Desde luego que sí, cuando uno está delante de un cuerpo corrupto, será santo o no será santo, pero no parece algo bonito, desde luego. No, es un poco angustioso. Fíjate, sí. Algunos cadáveres como los de Santa Catalina Labouré, o también conocida como Santa Catalina de Siena, se encontraron en estado perfecto, pese a que, por ejemplo, la humedad había penetrado entre sus ataúdes. Es aún más curioso, como decía antes, cuando empezaba el tema, el caso de San Charbel MacDoug, Es un asceta libanés. Este hombre fue enterrado, como te decía, sin ataúd. Su cuerpo se encontró flotando en el barro y durante la exhumación se descubrió que su cadáver se había preservado absolutamente por completo y emite un olor muy especial, del que luego hablaremos, porque hay una especie como de signos que suele ser bastante repetitivos en estos casos. En este caso, pues hablamos de esa especie de olor como a perfume, como si fuera un bálsamo perfumado, ¿no? Y luego existen, además de ese, muchos otros rasgos que son distintivos de estos cuerpos incorruptos, ¿no? Comentaremos. Claro. Efectivamente, ahora los comentaremos. Fíjate, por ejemplo, el cadáver de San Colomano de Stokerau, que era un religioso irlandés. Este permaneció suspendido en un árbol 18 meses, que se dice pronto. Bueno, pues un cuerpo de esta manera, teóricamente, se tiene que descomponer mucho más rápido que incluso enterrado, porque está expuesto a todo tipo de microorganismos del aire, incluso pues a posibles depredadores, ¿no? Sin embargo, se encontró también incorrupto, y quizás el caso más increíble fue el de Andrés de Bobola, que fue parcialmente desollado vivo, mutilado, incluso torturado. De hecho, le cercenaron la cabeza, y cuando fue encontrado 40 años después, se encontraba perfectamente preservado. Es más, aún se mantiene así 300 años después, lo cual es inverosímil. Y entonces, ahora vamos a esos signos que parecen repetirse de forma extraña en todos estos casos de momificación espontánea o de incorruptibilidad del cuerpo, ¿no? El primero es lo que comentábamos, la osmogenesia. ¿Qué es la osmogenesia? Ese nombre tan raro. Pues bueno, es que por algún motivo el cuerpo incorrupto emite un extraño aroma que es agradable y que parece desprender de forma natural. Es como un suave olor floral, y de ahí viene pues que se llame olor a santidad. Son muchos los cuerpos de los santos que presentan ese tipo de olor, por ejemplo Santa Rita de Casia o San Alberto Magno, y cuentan que es una especie como de olor dulzón, como también por ejemplo ocurre en el caso de Santa Teresa de Lisieux, que olía a rosas. De momento la ciencia no tiene una explicación coherente para este fenómeno. El segundo fenómeno es la flexibilidad. ¿Qué quiero decir con flexibilidad? Pues cuando tú momificas un cadáver, el cadáver se queda rígido, se queda endurecido, y no importa si la momificación es natural o efectuada por la mano humana. Pero en cambio, en el caso de los cuerpos incorruptos, siguen siendo bastante flexibles, como si en cierta manera todavía preservaran esa pues viveza de los músculos, ¿no? En el caso de Santa Catalina de Bolonia, por ejemplo, pudieron sentarla 12 años después de ser enterrada, ya que su cuerpo era completamente flexible. Lo mismo ocurrió con la beata Eustoquia Calafato 150 años después de ser enterrada. Y a mí este incluso me sorprende más que el de los olores, porque al final los olores puedes pensar que se deben a algún tipo de descomposición, algún tipo de fenómeno de la propia naturaleza, pero que siga siendo flexible para mí es muy sorprendente. Vamos con el siguiente, si te parece. Claro, claro. Y pues vamos a hablar de algo que demuestra que parece que con la muerte no finaliza todo. No se seca, por ejemplo, la sangre, ¿no? Claro, a mí ese también me maravilla, y es que resulta que en la mayoría de estos cuerpos, en muchos casos, parece que brota sangre fresca. Así pasó, por ejemplo, con el cadáver de San Hugo Lincoln, cuando 80 años después de muerto, al desenterrarlo, se le desprendió la cabeza y brotó sangre. Cuando, por ejemplo, le amputaron también un dedo al cadáver de San Juan de la Cruz, también sangró. El día 24 después de su muerte, por ejemplo, el caso de San Bernardino de Siena, comenzó también a sangrar. Y 9 meses después de la muerte de San Juan de la Cruz, como decíamos, de la herida de su dedo amputado, también emanó sangre. Eso todavía es más sorprendente, porque todos tenemos muy claro que cuando alguien muere, al cabo de un cierto tiempo, la sangre se queda seca. O sea, no hay sangre en el cuerpo. Bueno, pues esto parece contradecir las leyes normales de la física. Y por último, y quizás es de los 4 puntos el más paranormal de todos, la aparición de luces. Fíjate que es un fenómeno que suele darse algo así como para indicar dónde está la tumba de ese santo o de ese cuerpo incorrupto, ¿no? Es una especie de manifestación de luz brillante que suele darse durante un corto espacio de tiempo, y quizás el caso más famoso es el de la tumba de San Charbel MacAuffut, el que hemos hablado antes, que después de brillar esa luz extraña sobre su tumba durante 45 días, se exhumó el cadáver y se vio que permanecía el cuerpo incorrupto. De hecho, varios testigos afirmaron que en la casa en la que murió, por ejemplo, San Gulak, emanaba también una luz que se dirigía hacia el cielo. Y también salió una luz parecida de la boca de San Luis Bertrán, que, dicen, iluminó toda su celda. Así que quizás es, yo creo que de todos los fenómenos es quizás el más extraño, ¿no? ¿Y porque, qué explicaciones se han dado para justificar todo esto? Bueno, se ha intentado explicar, como te puedes imaginar, porque evidentemente la ciencia siempre intenta, como es normal y como debe, como es obligación, intenta dar una explicación lógica a este tipo de cosas. Y hay muchas hipótesis sobre la incorruptibilidad de los cuerpos. Una de ellas es posiblemente el aislamiento de oxígeno, y cuentan que el cadáver se deseca cuando se evapora el agua de sus tejidos, pero lo que es imposible que se desarrollen gérmenes y evita la putrefacción probablemente es ese aislamiento del oxígeno. Otra posibilidad que hablan es la petrificación, como ocurre, por ejemplo, con las momias de Guanajuato. La transformación del cadáver, dicen que se puede deber, en ese estado pétreo, se puede deber por la infiltración de hidroxiapatita o de carbonato cálcico. Una teoría también es que el cadáver se deseca cuando se evapora el agua de sus tejidos, por lo que es imposible que se desarrollen gérmenes. También hay otra teoría diferente que explicaría algunos casos, como el de San Charbel, que comentábamos, que, por ejemplo, que al quedar el cadáver en un ambiente de humedad relativa, la putrefacción se detiene y se momifica de forma natural. Así que en este caso, por ejemplo, el haber estado el cuerpo sin ningún tipo de ataúd y embalsamado en esa especie de lodo, quizás en vez de lo que pensaríamos todos que es peor, pues igual ayudó a ese estado, ¿no? También puede ocurrir que por la baja temperatura ambiental el cuerpo se preserve con muy pocas variaciones. El frío intenso y prolongado, como nos podemos imaginar, pues como si fuera una nevera, ¿no?, conserva el cadáver de forma prácticamente indefinida. Así que, lógicamente, un cadáver que haya estado, por ejemplo, conservado en un estado casi de congelación, pues es posible que llegue a nuestros días en perfecto estado. Esas son algunas de las explicaciones que se han propuesto para este fenómeno. Un fenómeno, hay muchos casos muy llamativos. Por ejemplo, el que vamos a comentar ahora, se trata de unas clarisas momificadas que se encuentran en un convento de Italia. Efectivamente, en este caso hablamos de 17 monjas y nuevamente sus cuerpos fueron encontrados intactos. Es una historia que va más allá de 4 siglos y que ha sorprendido pues a toda la comunidad, porque en el monasterio de las monjas clarisas eremitas de la ciudad de Fara, Sabina, en Italia, pues se encuentran estas 17 monjas cuyos cuerpos fueron encontrados intactos. El misterio empezó en 1806 con la promulgación del edicto napoleónico de Saint-Cloud del Reino de Italia, y en este edicto se establece que los entierros debían realizarse las afueras de las murallas de la ciudad, en lugares soleados y ventilados, precisamente por un tema de evitar las epidemias, ¿no? Los estudios científicos de la época pues decían que enterrar gente dentro de la ciudad pues era más fácil que ocasionara enfermedades y epidemias. Todas las tumbas además debían ser iguales para evitar la discriminación de diferentes niveles económicos. Y para los difuntos ilustres sí que había una comisión de magistrados para decidir lo que se debía tallar en el epitafio de la tumba, ¿no? Este edicto tuvo, de hecho, 2 motivos básicos. Uno era higiénico y sanitario, como nos podemos imaginar, y otro tenía más que ver con la política. De esta manera, ¿qué pasa? Que siguiendo esta ordenanza, las clarisas se vieron obligadas a desenterrar los cuerpos de sus hermanas que llevaban pues en ese cementerio privado pues unos cuantos años. El caso es que los sacaron de sus tumbas para trasladarlos a las afueras de la ciudad. Y es entonces cuando se sorprenden porque encuentran que esos 17 cuerpos que llevan muchísimo tiempo enterrados aparecen intactos. De hecho, incluso hay partes musculares indemnes. Las monjas entonces, cuando contemplan lo que ellas denominan un milagro, pues deciden que no se los llevan a ningún sitio y que lo que hacen es meterlos dentro entre un muro del monasterio para que no se los lleven, pero tampoco pues les puedan decir nada. ¿Qué ocurre? Que eso se queda ahí y, como suele ocurrir en muchas ocasiones, la gente muere, la gente cambia y cuando pasan los años nadie se acuerda de lo que había ocurrido. Así que al final de la Segunda Guerra, en 1944, los estadounidenses bombardearon gran parte del monasterio. Y bueno, ante la catástrofe, ante el estado del monasterio, en 1963 la abadesa madre, hablamos de Beatriz Mistretta, decide cambiar las reglas tan estrictas de las monjas clarisas y decide junto con sus hermanas abrir las puertas para que se pueda reconstruir el monasterio y dejarla pues dejarlo un poco más presentable. Así que ellas mismas también participan haciendo de carpintero y de albañil cuando hace falta, pero la gran sorpresa es que con esos trabajos de reconstrucción reaparecen esos cuerpos que nadie se acordaba de ellos y siguen estando igualmente incorruptos. Han pasado ya por no sé cuántas cosas y ellos, sin embargo, no les pasa nada, ni tan siquiera las bombas les afectan. Hacen analizar estos cuerpos con carbono 14, datan de mediados del siglo XVII, coincidiendo con el nacimiento del monasterio, y claro, dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos con estos cuerpos? Lógicamente nadie quería deshacerse de ellos, así que en 1994 deciden colocarlas en una urna de vidrio y ahí están, pues, incorruptas y luciendo estilo para cualquiera que quiera verlas. Oye, hablando de estilo, me lo pones, me lo sirves en bandeja, ¿no? Hablando de, y no deja de ser, cada cosa que tiene que ver con el nombre de Rosalía es llamativo, pero en este caso es otra Rosalía, se trata de una momia, pero parpadea. Es también un caso curioso, es quizás, se suele decir que es una niña siciliana, Rosalía Lombardo, que murió poco tiempo después de cumplir los 2 años. Ella nació en 1918, un 13 de diciembre, pero enseguida enfermó de neumonía y falleció el 6 de diciembre de 1920. Su padre, que la adoraba, pues decidió precisamente mantener su cuerpo y hacerlo tratar para que ese cadáver pues no se estropease. En este caso sí que fue momificada, por decir de alguna manera. Sin embargo, esta niña, que es apodada como la Bella Durmiente, porque hay que reconocer que pese a su estado y su embalsamamiento, sigue teniendo una pátina muy dulce, muy, muy entrañable, típica, por otra parte, de la niñez. Pues como te decía, esta niña fue embalsamada, se utilizó una técnica experimental que deja incluso los órganos dentro del cadáver, cosa que no es habitual. El caso es que hasta ahí todo diríamos, bueno, no es un caso de incorrupción, no estamos hablando de esto en este caso. Es que estamos hablando de que, según cuentan muchos de los visitantes, esta momia parpadea. Y dirás eso, ¿y cómo es posible? Bueno, hay fotografías, hay situaciones que llaman mucho la atención porque te dicen que la niña, según cómo abre y cierra los ojos, y hay pues imágenes tomadas durante horas por cámaras. Y claro, no hay ni truco ni cartón. ¿Y cuál es la explicación? Bueno, una de las versiones que ha ganado mayor popularidad con el paso del tiempo es que dicen que la pequeña Rosalía es la reencarnación de Santa Rosalía, una figura religiosa muy importante de Palermo. Y cuentan que como esta santa fue llevada a una cueva por un grupo de ángeles y ahí vivió toda su vida como ermitaña y que murió en el siglo XII, pues que cuando en el siglo XVII... cuando la plaga azotaba Sicilia, cuentan que Santa Rosalía se reapareció, aun estando muerta, a un poblador y lo guió hasta la cueva donde su cuerpo permanecía intacto. Dicen que el hombre llevó el cadáver de Santa Rosalía a la ciudad y que la plaga desapareció, claro. Esta explicación es muy poética, como suele ocurrir con muchas de estas explicaciones, pero si queremos ser un poco más realistas, hay que acudir a la ciencia. ¿Y qué dicen los científicos de Rosalía y de su parpadeo? Pues ellos plantean que este extraño suceso puede ser provocado por un efecto de la luz natural al ingresar al recinto y por la humedad del lugar. ¿Por qué? Porque, según cuentan, la mezcla de esa humedad con ese filtro de luz, que tampoco es una luz normal, sino más bien indirecta y mortecina, pueden provocar ese efecto óptico. Claro, no sé yo si esa explicación tampoco me acaba de convencer, pero bueno, de momento nos tendremos que quedar con ella. Bueno, es una explicación para justificar este tipo de casos. Bueno, este caso en concreto, porque la verdad es que son muchos y vamos a comentar algunos casos extraños relacionados con este fenómeno. Pues mira, si vamos a hacer una breve lista muy muy sutil de casos llamativos, de quizás los casos que se consideran más creíbles y más llamativos. El primero data de 2014, marzo, en Francia. Un equipo de arqueólogos que trabaja en el convento de los Jacobinos destapan 4 ataúdes de plomo del siglo XVII y abren 3 y dentro encuentran pues esqueletos, claro, pero al abrir el cuarto se quedan muertos porque ese cuerpo está incorrupto tras 358 años. Claro, además, todavía es más grave cuando los de al lado, que tienen la misma fechación y el mismo entierro y el mismo todo, en cambio, están como deberían estar, ¿no? Bueno, los restos son de una mujer de 1,45 metros llamada Louise de Kengo, que según revelan los arqueólogos, pues sería una viuda de la nobleza que conservaba sus ropajes y todavía la carne en su cuerpo, aunque su aspecto, aunque se conserva bastante bien, es algo desagradable, claro, no me extraña. En sus manos sostiene un crucifijo y por último, y quizás el detalle más llamativo, es que le falta el corazón. Y dirás, ¿y eso? Pues bueno, se debe a que se los trajeron después de fallecer, a los 60 años, al igual que el de su marido, para meterlos juntos en un cofre, en un rito funerario de la época. Un rito por una parte poético, pero por otro también muy llamativo, ¿no? Sin embargo, no hay una explicación lógica de por qué todo el resto del cuerpo se conserva tan bien. No hay ninguna explicación. La verdad, el segundo caso, sí, dinos. No, perdona. No, digo que la verdad es que es uno de esos muchos casos sorprendentes, pero solamente uno de los que se pueden hablar y se pueden citar, y cada uno con sus características distintas, como el que nos vas a contar a continuación y los que nos vas a contar. Claro, en este caso hablamos del beato Aloysius, que es un hombre de origen croata que nació el 8 de mayo de 1898, era arzobispo católico en Zagreb, en la capital de Croacia, y desde 1937 hasta su muerte en 1960 pues ejerció allí, ¿no? El caso es que su cuerpo incorrupto se conserva en la catedral de Zagreb y tiene un tratamiento por encima de cera para que todavía se conserve mejor con el tiempo. Tiempo después de su muerte, hablamos de 1998, Juan Pablo II lo declaró mártir y fue beatificado, no sin una cierta polémica, porque según cuentan pues había colaborado en algún momento con el régimen nazi en Yugoslavia durante la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, si te parece vamos a una quizás más positiva, porque este señor, el pasado que tiene, pues es un poco cuestionable. En el caso de Sor María de Jesús de León y Delgado, esta mujer nace el 23 de marzo de 1643 en Sauzal, es un municipio de Tenerife, en España, y murió en 1731. Su cuerpo está en el convento de Santa Catalina de Siena, en San Cristóbal de la Laguna, y se la conoce como la Siervita, y es una de las figuras canarias más venerada. Además de ser un cuerpo incorrupto, realmente asombroso, se le atribuyen a esta mujer varios misterios y milagros, entre los que podemos contar, por ejemplo, la aparición de estigmas, la levitación, la clarividencia y la hipertermia, es decir, temperatura corporal muy alta, entre otros muchos. Así que la señora, ya antes de quedarse su cuerpo en este estado incorrupto, ya apuntaba que tenía una serie de factores que quizás la llevaban pues a ser diferente. El siguiente caso es otra mujer. Hablamos de Santa Virginia Centurione Braticelli. Esta mujer nace un 2 de abril de 1587 en Génova. Y poco después, en 1651, pues muere también. El caso es que era una mujer de familia rica que hacía muchas obras de caridad, y en 1801 sus restos fueron exhumados, y ahí es donde descubrieron pues que su cuerpo también seguía incorrupto. Fue trasladado al convento de Santa Clara y en 1980 nuevamente volvieron a exhumar el cuerpo para realizar pues una beatificación, como han realizado pues con muchos de estos cuerpos incorruptos. Y ya nos quedan menos. El siguiente es un rey, porque hasta ahora estábamos hablando que es verdad que la mayoría de ellos son beatos o son gente dedicada de alguna manera u otra al mundo religioso. En este caso no, en este caso hablamos de un rey, del rey San Fernando de Castilla. Se dice que este rey pudo nacer seguramente entre el 1199 y el 1201, pero lo que sí que se sabe seguro es que murió en el 1252. Fue rey de Castilla y era padre de Alfonso X el Sabio. El caso es que, contra los deseos del rey, este hombre fue quien mandó además recubrir el mausoleo de su padre de plata. Por otra parte, Fernando III también es conocido por haber reconquistado varios de los reinos musulmanes. En 1590 el Papa Sixto V confirma que este rey, según cree la Iglesia en ese momento, era un santo y le otorga la canonización. Además de esto, esto coincide que cuando se exhuma el cadáver se encuentra nuevamente que el cuerpo está incorrupto y actualmente permanece en una urna que está cerrada al público y solamente se muestra cada 30 de mayo, que es el día que se exhibe la Catedral de Sevilla para los fieles. La siguiente es Santa Zita de Lucca, que nació en 1218 y muere en 1272 en Italia. Nuevamente su cuerpo es uno de los casos de cuerpo incorrupto. Pero lo curioso es que en este caso hablamos de una empleada doméstica que a pesar de su muy austera condición, pues dedica su vida a ahorrar para ayudar a los que lo necesitan, ¿no? Por este motivo, pues nuevamente cuando se la representa con un balde en la mano y unas llaves que son el símbolo del servicio. Y bueno, es un caso también de cuerpo incorrupto. El siguiente es Santa Joaquina Verduna, que hablamos de una mujer nacida en Barcelona en 1783 y que muere en 1854, murió por el cólera, y bueno, el caso es que a pesar de su vocación religiosa, ella se casó, fue madre y enviudó, o sea, tuvo todo tipo de funciones en este sentido. Dicen que una vez dejó lo que es la religión, sí que continuó practicando ciertas cosas, como por ejemplo obras sociales en hospitales, conventos y demás, ¿no? Y nuevamente, pues esta mujer en 1959 fue canonizada y su cuerpo, pues nuevamente es otro de los cuerpos incorruptos, que en este caso se encuentra en el colegio Mas Escorial de Vic. El penúltimo es San Juan María Vianney, un hombre nacido en 1786 en Francia, en Darlili, que muere en 1859 en Ars. Y bueno, y este hombre pues es patrono de los sacerdotes católicos. Durante su vida cuentan que provocó en Francia una revolución total y espiritual, que era un hombre muy humilde y que también hacía que los pecadores se arrepintieran. Fue en 1864 que el Papa Pío, en este caso XI, lo proclamó santo y nuevamente pues es otra persona de cuerpo incorrupto. Y el último, que quizás es el más sorprendente, porque aquí nos salimos de la religión católica y nos vamos precisamente a la budista, donde, como comentábamos al principio, es más extraño que hayan cuerpos incorruptos por esa tradición de que a los días de morir se incinera el cuerpo. Pero aquí tenemos un caso, que es el Lama Itigilov. Se cuenta que nació en 1852 en Burriatia, República de Rusia, y murió en 1927. Se cuenta que sus padres lo abandonaron desde muy pequeño, por lo que tuvo que cuidar de ovejas para poder sobrevivir. Con tan solo 15 años se unió a un monasterio y con el tiempo se convirtió en el líder de los budistas rusos. Estando en esa posición, se dedicó a recoger donaciones de ropa, comida y demás para los soldados que participaban en la Primera Guerra Mundial. Su cuerpo fue exhumado, no una, sino tres veces desde su fallecimiento, y según cuentan, a pesar de esas tres exhumaciones, continúa estando absolutamente incorrupto. La verdad es que son casos, muchos casos, información y valoraciones de uno u otro sentido que la gente hemos hecho aquí, que la gente también puede hacer para este tipo de fenómeno realmente llamativo, realmente extraño. Atención, abrid el cuaderno, la agenda, porque tenemos varias cosas que comentar, varias cosas que podéis hacer en los próximos tiempos. Por ejemplo, dentro de muy poquito llegan los carnavales y podéis estar con Prisma Publicaciones y podéis estar haciendo ¿qué? Porque en Jaén, esa cita, ¿no? Efectivamente, pues mira, nos vamos en este caso los tres, y cuando digo los tres es Lorenzo Fernández Bueno, Josep Guijarro y servidora, con esta ruta que realizaremos por toda la zona de Jaén, una ruta mágica que además constará pues de una noche de disfraces, la noche de carnaval, porque aquí además hay que decir que a los tres nos gusta y además somos muy competitivos y cada año está el listón más alto, porque además la gente también, ostras, invierte muchas horas para buscar un disfraz chulo, así que merece la pena, la verdad. Y bueno, y después de carnaval, después del éxito que tuvo la convocatoria del viaje a Egipto por Semana Santa, no nos ha quedado otra que montar un siguiente viaje también a Egipto con la misma ruta exacta de la anterior, pero en este caso será del 27 de mayo al 3 de junio. Es una ruta de la cual irá Lorenzo Fernández Bueno como guía y que realizará pues exactamente el mismo recorrido que estaba planteado para la primera ruta, que fue la de Semana Santa. Pero bueno, que en viajesprisma.com pueden consultar toda la ruta entera y, como no, también la primera que realizaremos en verano, del 4 de julio al 11 de julio, iremos Manel Loreiro, el escritor y servidora, a Roma, Siena y Florencia, un recorrido precioso, unas ciudades que yo creo que son únicas en el mundo, donde no solamente hablamos de un gran contenido cultural, sino además hay cosas muy desconocidas para el público y muy curiosas, que también pues, nos harán hablar de leyendas y de historias ocultas, tanto de Roma como de Florencia. Así que, bueno, viajesprisma.com, tenéis la información de cualquiera de estas tres rutas, de estos tres viajes magníficos que podéis realizar con nosotros. La gente además se está apuntando más, así que correr, porque este año ya es el año en el que se están recuperando los viajes. Estos que nos acaba de comentar Laura son fantásticos y fascinantes. En viajesprisma.com está toda la información, ahí podéis encontrar todos los datos para poder acompañar a Laura y a su gente a este viaje. Y ojo, que también lo comentan y también pueden escuchar aquí en Onda Cero el próximo jueves por la noche. Al acabar el Radio Estadio, se abren las puertas al Colegio Invisible, que nos va a comentar, bueno, coméntanos, dinos, Laura, porque nos vamos también a Roma, en cierto modo. Sí, en este caso al Vaticano. Vamos a hablar de los papas, vamos a hablar aprovechando pues la situación, es decir, la muerte de Benedicto. Vamos a hablar un poco de la historia de los papas, de las conspiraciones que ha habido dentro del Vaticano, de aquellos papas más polémicos, de cómo funciona, cómo se realizan muchos de los rituales asociados precisamente a la defunción de uno de estos grandes personajes y de cómo combina a veces el poder, y sobre todo el poder cuando desde la gente, desde el pueblo, se considera que es un poder divino. El próximo jueves por la noche aquí en Onda Cero, el Colegio Invisible, hablando del Vaticano, hablando de lo que está pasando ahora mismo en el Vaticano, también en Roma. Viajesprisma.com, ahí está toda la información para que la gente pueda acompañaros en este viaje, uno de los viajes estupendos que estáis preparando, este de cara al verano, pero hay muchos otros. Ahí se encuentra toda la información y todos los datos que nos está comentando estas semanas aquí Laura Falcolara, que lo hará también en La Rosa de los Vientos el próximo domingo por la noche en Los Ecos del Pasado. Laura, nos cuentas más cosas muy entonces, ¿no? Muy buenas noches. Venga, chao. En la cual hemos conocido mucho más sobre el origen de los Globos de Oro, incluso sobre su relación. Los Globos de Oro en el cine, uno de los premios después de los Oscar, los más importantes, y su relación con España. Y también hemos hablado sobre los cuerpos incorruptos en Los Ecos del Pasado con Laura Falcolara, que nos ha hablado de esa, bueno, suerte casi sobrenatural de los cuerpos incorruptos, que no dejan de ser momias naturales, momificaciones naturales. Ahora escuchamos la actualidad, la información en Onda Cero y después continuamos. Queda todavía una hora por delante en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hay muchas y variadas causas en el calentamiento global, en el proceso de, entre comillas, enfermedad que está sufriendo la Tierra, y hay una serie de gases que han influido y que están influyendo, los emite el ser humano, sus fábricas, sus factorías, y que están influyendo en ese calentamiento. Uno de ellos es el CO2. Una forma para intentar solucionar el problema y la enfermedad es absorber ese CO2. Sobre ese asunto y sobre la factibilidad o no de poder hacer eso, vamos a hablar en esta hora de programa que comienza ahora mismo, las 4 y 6 minutos en La Rosa de los Vientos. Pero antes, vamos a conocer algo muy importante que tenéis y hay que saber en esta sección con Silvia Casasola, en Mujeres con Alma. Mujeres con Alma. Esta noche vamos a ser unos auténticos privilegiados, pues nos acompaña la persona que más sabe del Archivo General de Indias. Y aunque ya está jubilada, sus compañeras siguen diciendo que es la más sabia del lugar. Buenas noches, María Antonia. Hola, buenas noches. Esto es un decir, la más sabia. No, lo que pasa es que la gente es muy buena. Bueno, María, muy generosa. Sí, sí, bueno, ahora vamos a saber por qué lo dicen. Es historiadora y también es exdirectora del Archivo General de Indias, donde ha pasado la mayor parte de su vida cuidando, analizando, observando y supongo que también aprendiendo de las maravillas que se custodian en este singular y magnífico archivo. Si tuvieras que hacer un balance del tiempo dedicado a tu trabajo, ¿cómo lo definirías, María Antonia? ¿Del tiempo dedicado al archivo? Sí. Pues más de un 70% de mi vida. Uh-huh. Sí, porque es un trabajo que me ha gustado. O sea que si a mí me dicen, qué bien, me decían, tú te vas a jubilar, ahora podrás hacer lo que tú quieres y lo que te gusta. Y yo contestaba, y he contestado siempre, pero si lo que a mí me gustaba era estar en el archivo y trabajar en el archivo, porque es un sitio privilegiado y entras en momentos de la historia que son extraordinarios. Uh-huh. Tú, de todas formas, me imagino que tendrás las puertas abiertas y podrás estar allí visitando a tus compañeras y consultando lo que quieras seguir mirando, ¿no? Sí, sí, porque además la sala de investigación está abierta y yo, tanto como ex colaboradora en el archivo como investigadora, puedo ir allí y trabajar como otro investigador. Oye, rodeada de tanta documentación, que ves tantísimos datos y algo tan, pues eso, tan especial, ¿no has tenido tú alguna de la tentación de ser tú la aventurera, de ir a buscar lo que ponen los mapas o lo que narran los documentos, como algún tesoro o alguna ciudad perdida? Es que los que estábamos trabajando en archivos, la gente se cree que, en fin, que es una cosa, como ahora además con las novelas históricas, se ha llamado mucho la atención sobre tesoros, sobre barcos hundidos, sobre conquistadores y cosa muy extraordinaria, todo muy novelado. No se dan cuenta de que el trabajo en un archivo es un trabajo, yo no diré que aburrido, porque los que lo estamos haciendo allí, pues es porque nos gusta. Pero es un trabajo de estar leyendo los documentos. Y a veces hay documentos que te llaman la atención por su contenido y otros que son no tienen nada de interés, uh-huh, al menos en un inicio. Entonces, claro, si yo hubiese sabido escribir también, me hubiese dedicado a hacer novela histórica. Pero yo no tengo, yo soy procedente de Mallorca. Y entonces yo aprendí el castellano, aunque no hablo bien el catalán, el mallorquín, pues yo he aprendido un castellano un poco deficiente desde mi punto de vista. Y para escribir es necesario tener una fluidez en la escritura y en el modo de expresarse de la que yo no dispongo. Uh-huh. Entonces, ya, por eso no me he dedicado, aunque desde luego la tentación siempre existe. Te preguntaba lo anterior porque, aunque eres historiadora, creo que un profesor tuyo de arqueología te influyó en esto de investigación arqueológica, vamos, que fue tu Indiana Jones particular. Y luego ya tu vocación derivó hacia el archivo de documentos. ¿Fue así? Fue así. En Barcelona, en la universidad, tuvimos un excelente profesor de arqueología y cuando yo volví durante las vacaciones de verano a Mallorca, yo tuve otro profesor en Mallorca, en el instituto, que precisamente era arqueólogo. Y entonces tuve contacto con él y fui a hacer excavaciones arqueológicas. En ese momento se presentó un subdirector general de Bellas Artes que me indicó que por qué no hacía las oposiciones para optar al cuerpo de auxiliar de archivos, bibliotecas y museos. Bueno, yo iba para arqueología porque en ese momento estaba, vamos, me encantaba la arqueología. Pero en Barcelona, que es donde yo quería estar, no había una plaza de arqueología y me fui al archivo La Corona de Aragón y allí fue mi destino. Y además es que vamos a dar mucha envidia porque creo que con una beca tuviste la posibilidad también de trabajar en los archivos del Vaticano. Y, y claro, madre mía, ahí nos imaginamos salas prohibidas, sitios estupendos también donde buscar y averiguar muchísimas cosas. ¿Cómo fue tu experiencia allí? Sobre todo la experiencia de estar una mujer sola rodeada de hombres con faldas. O sea, porque entonces, como era el año 65-66 o por ahí, o 67, no me acuerdo muy bien, pues que yo era la única mujer que estaba trabajando en el Archivo Vaticano y estaba rodeada pues de hombres, y claro, la mayoría de investigadores eran gente que eran curas o investigadores de edad bastante provecta, como decíamos. De todas maneras, lo de la beca, yo tengo que agradecer al destino que he podido estudiar gracias a que mis padres tuvieron siempre el interés de que sus hijos estudiasen, aunque ellos no hubiesen estudiado, y entonces pudimos hacerlo gracias a diferentes becas, tanto del ministerio como de la banca Marc, que yo tuve la beca Marc, y luego ya en la universidad, porque un profesor con el que yo trabajaba me facilitó esta beca para ir a Italia. Gracias a las becas y a que eras muy buena estudiante, que sacabas buenas notas. Te obligaban, la beca te obligaba en ese momento a tener un nivel medio de notable, lo que entonces era entre notable y sobresaliente. Y del Archivo de Aragón pasas al Archivo de Indias en Sevilla. Un cambio grande. Sí, porque es que hubo otras oposiciones, y las primeras fueron de auxiliar. Entonces hubo otras que eran a un nivel superior, que eran de facultativo, de archivos, bibliotecas y museos. Entonces las saqué, y como no pude volver al Archivo de la Corona de Aragón, aunque en ese momento yo estaba feliz en Barcelona y mi recuerdo de Barcelona es inolvidable, vamos. Pues quise ir a un sitio donde no hubiese frío, porque podía escoger entre Teruel, por ejemplo, o León, y yo pensar en los inviernos con frío. Uh-huh. Aquí sí que intervino un poco lo que era la climatología. Y entonces dije, a Sevilla, por favor. Pero con la idea de volver a Barcelona. Sin embargo, a los 2 meses ya no quería irme yo, no quería salir de Sevilla. Aquí me he quedado toda la vida. Muy bien. Y no me arrepiento. El Archivo de Indias, General de Indias, se custodian cartas, expedientes que enviaban los virreyes, documentos remitidos por los obispos, inventarios de lo que transportaban los navíos que iban y volvían de las Indias, y por supuesto, mapas. Creo que tú tuviste un papel muy, muy relevante en el caso de la tan traída fragata Mercedes. Primero, porque fueron allí los de los cazatesoros de Odisea para informarse. Y después, cuando España quiso coger y recuperar toda la mercancía, vosotros estuvisteis documentando y en especial tú facilitaste muchos documentos junto con tus compañeros. Sí, eso fue. Ha sido una labor, digamos, no de una sola persona, sino de muchos colaboradores del Archivo de Indias, del Museo Naval, del Archivo de Simancas, del Archivo Histórico Nacional, de los archivos militares también, todos ellos, de la Academia de la Historia, en fin, de muchos colegas y compañeros, cada uno en sus respectivos lugares, buscando documentación sobre esta desgraciada fragata, uh-huh, la fragata Mercedes. Efectivamente, en 2007 se presentaron los de Odisea y preguntando, y no sé, los atendieron allí, y lo que pasa que desde hacía muchos años nosotros ya recibíamos a los que nosotros llamábamos los buzos, a los cazatesoros los llamábamos buzos, uh-huh, y desde siempre habíamos avisado a la administración que esta gente localizaba pecios de barcos españoles, facilitándola con información que estaba en los archivos, en los mismos archivos españoles. Entonces no nos parecía bien. Y bueno, finalmente allí se dio, a Dios gracias, manos, en esta vez no le salió bien, porque en anteriores ocasiones había habido hallazgos de pecios y se habían vendido en América claro, como las empresas norteamericanas tienen un potencial económico superior, pues claro, habían logrado, pues habían logrado sacar pecios del fondo del mar y se habían las colecciones, digamos, dentro de los tanto de los objetos que se habían sacado para tenerlos en España, hubo que comprarlos. O sea, que siendo una cosa que nos pertenecía, hubo que comprarla. Y desde luego esto ya llegó un momento en que esto, ya menos mal que salió a la luz y que con la Mercedes, la fragata de la Mercedes, con su desgracia, se logró que saliese a la luz todo este tipo de cosas. Sí, porque gracias a la documentación que aportasteis se pudo refrendar que realmente esto era una empresa de Estado, con lo cual no era una cosa así a título particular, sino que era una mercancía que pertenecía al Estado español. Sí, ellos quisieron, de modo mentiroso, como se dice en algunas de las publicaciones, pues dijeron que es que no la identificaron el pecio como la Mercedes, dijeron que era otra cosa. Y después también, aparte de la identificación, también localizaron el pecio en una zona que no pertenecía a aguas jurisdiccionales. Claro, pero la Guardia Civil y por otros medios de tipo aéreo, etcétera, lograron saber que lo que estaban viendo era un pecio cerca del Cabo de Santa María, y entonces empezaron ya a hacerse búsquedas. Y ya empezaron a preguntar en los diferentes archivos. Y claro, en el archivo de Indias pues teníamos, claro, sobre todo el registro del navío de la Mercedes. Y el registro decía muchas cosas, entre ellas algunos objetos que aparecieron luego y otros que no recogieron porque no consideraron importantes, pero que se sabía que estaban en el fondo del mar. Y por ahí se identificó, por otras muchas cosas, se identificó que la fragata era la Mercedes. Bueno, gracias al caso Odyssey con la fragata Mercedes, es cierto que hay un antes y un después, y ahora ya se hacen las cosas de otra manera. Exactamente, un antes y un después. Pero hay un veterano cazatesoros que se ha puesto las botas durante muchísimo tiempo. Ese. ¿Qué me puedes contar de ese? Pues este señor, yo cuando llegué al archivo, de repente entró un señor muy alto, grande, grandón, con el pelo muy amarillo, muy amarillo, muy amarillo, y la cara rubicunda, así colorada, y me dijeron, este señor es Robert Mar. Y había una leyenda suya de que era un señor que tenía, que se había casado varias veces porque era muy atractivo y tal y cual. Bueno, total, que incluso mis antepasados en el archivo, pues le habían ayudado a la búsqueda de documentación, pero porque entonces no estaba prohibido, claro. y no se podía negar la entrada. El Archivo General de Indias es un archivo abierto y al público, y no tiene ninguna parte de su documentación que esté prohibida, o sea, se puede ver todo. Entonces, claro, a este señor pues también se le dijo, bueno, usted busque la mayor parte de los registros de navíos. Están en la sección que se llama contratación. Esto ha estado descrito al menos desde el siglo XIX en los inventarios y claro, pues se le mandó a la consulta de estos inventarios, y a través de ellos él fue haciendo una labor de búsqueda, y además se dedicó a publicar, porque él publicó los diferentes naufragios que presuntamente había localizado. Lo que pasa que luego se descubrió que muchos de estos, de las indicaciones que daba de la localización y de la existencia de ciertos naufragios no eran correctas. O sea, que siempre hacían trampitas. Sí, es que tampoco convenía en muchos casos que estuviese, pienso yo, que estuviese tan claro, porque otro cazatesoros podía ir a buscarlo. De todas maneras, aunque la búsqueda no es tan fácil, se puede tener el registro, pero no siempre las indicaciones de la zona de un naufragio están muy claras, porque además las medidas, de sobre todo en los siglos XVI y XVII, la latitud en la situación en el mar, la latitud era bastante clara, pero la longitud no se podía calcular de la misma manera. Hasta el siglo XVIII no se pudo saber con verdadera exactitud. Entonces, claro, hubo algunas de los pecios que se buscaron durante 10 años y nos encontraron porque se habían, se estaban, bueno, también ocurre, estaba equivocada en algunos de los casos las lecturas de los documentos, porque una de las, de los contratiempos, uno de los problemas que presenta, digamos, la, el estudio de los documentos es la letra. Mm. La letra que en algunos casos, por ejemplo en el siglo XVII, es bastante dificultoso leerlos. Y después los registros de navíos se hacen con una letra, en muchos de los casos que en el siglo XVI, que es la letra, una letra muy dificultosa, que es como, como si fuesen cadenitas, cadenitas, y no, y es muy, muy difícil como no sepas paleografía. Compañeras, y lo decía antes, siguen diciendo que eres la más sabia, que eres la que más conoce datos de asuntos del Archivo de Indias, y que si alguien iba ahí, y que cuando ellas estaban, uy, estamos perdidos, decían, María Antonia, que están preguntando esto, ¿tú sabes dónde pueden localizarlo? Bueno, pero esto lo que ocurre que es que yo he sido la de edad la que finalmente ha durado más en el archivo. Otra colega mía que también ha sido vicedirectora y después directora, Pilar Lázaro de la Escosura, ella y yo somos quizá las que hemos trabajado más años en el Archivo de Indias, incluyendo el siglo XIX. Entonces, claro, tantos años te dan una cierta, un cierto conocimiento, uh-huh. Pero sobre todo te hacen ver que tienes más lagunas que conocimiento, y esto hay que saberlo reconocer. Lo que pasa es que nosotros lo que hemos logrado a través de todo este tiempo es saber dónde hay que buscar, porque en tiempos pasados nos escribía mucha gente y les hacíamos búsquedas nosotros. Uh-huh, o sea, claro, que hay mucha gente que ha escrito libros con los datos que nosotros los hemos facilitado. ¿Y os han citado luego? A veces sí y a veces no. Oye, María Antonia, de todos estos archivos que tú has estado mirando, así en petit comité, como si fuera de ti para mí, ¿cuáles son tus favoritos? Por ejemplo, ¿alguna carta que para ti sea especial? Bueno, a mí lo que me gustan son los mapas. Ah, los mapas, ¿vale? La parte de la cartografía. Y en cuanto a la documentación, pues hay una serie de documentos que son, que consideramos además básicos allí, como es el Tratado de Tordesillas, por ejemplo. Luego allí, aunque no pertenecen a los archivos de la propia administración, lo que son las cartas de Colón, que pertenecieron al archivo de Colón, precisamente, uh-huh. Y que luego se adquirieron con el tiempo y pasaron a formar parte de los fondos del archivo. Bueno, pues estos son importantes, porque a quien no admira y quien no le ha gustado ver la letra de Colón en diferentes cartas, el modo de expresarse, las cartas a su hijo, Y todo esto. Y luego también el Tratado de Tordesillas, porque es para nosotros, aunque el descubrimiento o la llegada, el encuentro con los territorios americanos se hizo en 1492, sin embargo, digamos que lo que es la verdadera historia empieza con el Tratado de Tordesillas del 7 de junio de 1494. Y también me gusta porque resulta que el Tratado de Tordesillas es del 7 de junio y compartimos día y mes de nacimiento, no año, porque mi cumpleaños es el 7 de junio. Ah, qué bueno. De unos cuantos años después, desde luego. Pero es gracioso que este documento, que para nosotros es tan importante, pues haya sido justamente, se haya firmado unos cuantos siglos antes de mi nacimiento. Uh-huh, qué bueno. Y este tratado lo que hacía es que repartía entre Portugal y España lo que eran el avance por los mares del mundo. O sea, las zonas de influencia, las zonas de conquista entre Portugal y España. Que por eso se quedó con Brasil también. Pues sí, exactamente. Portugal había estado yendo por el sur de, se había adelantado a España, porque ellos acabaron la reconquista antes que nosotros, y entonces empezaron a avanzar por la costa atlántica de África y hacia el sur, buscando el oriente. Entonces los españoles, acabada la reconquista, también se lanzaron hacia el sur. Y entonces empezaron las pequeñas riñas entre los dos, porque aunque fuesen familias, las familias reales eran muy cercanas. Sin embargo, claro, la conquista es la conquista y la búsqueda del oro, que es lo que se hacía en ese momento, pues era muy importante. ¿Qué ocurrió? Que tuvieron que firmarse algunos tratados. Hubo un tratado de Alcasovas que redujo a España a las islas, a las Canarias, uh-huh. Y España no podía ir a conquistar hacia el sur. Dice, bueno, pues me voy hacia el oeste. Y entonces por el oeste llegó Colón a lo que es actualmente América. El famoso mapa que supuestamente llevaba Colón para poder descubrir lo que llamaban las Indias, ¿hay algo ahí en el Archivo General de Indias? No, para nada, para nada. Y además el que llamaron, el que luego se llamó el mapa de Colón, que está en la Biblioteca Nacional de Francia, y que es de 1492, ese no tiene los nuevos territorios, es solamente coge todo lo que eran los antiguos mapas medievales que cogen hasta el Océano Atlántico. De los mapas, uno de tus favoritos, si no el que más, es el que tú llamas el mapa de los mitos. Ah, bueno, no es que sea un mapa, es que hay una historia, digamos que cuando Colón se lanza hacia América, ¿mm? Pues él va pensando en mitos. Europa a finales del siglo XV y principios del siglo XVI estaba necesitada de oro. Entonces se hicieron de ahí la búsqueda de los portugueses y de los españoles en busca de ese oro. España, ¿qué ocurre? Que no tiene más remedio que buscarlo por el occidente. Pero él va imbuido de esas y de estas historias de, por ejemplo, que se habían, digamos, expandido con el Milione de Marco Polo. Sí. Y entonces, y otras que circulaban por ahí, como era el Preste Juan, la isla de Antilia, que era una isla que había sido ocupada por unos obispos y que habían fundado unas ciudades y unas cosas llenas de oro y cosas de ese tipo. Bueno, pues con esta idea, pues Colón, pues por eso da a las Antillas, es el nombre de la antigua Antilia. Y algunas de las, la isla de Matinino también es una isla antigua, de la mitología antigua. Bueno, ¿qué ocurre? Que desde las islas luego se pasa al continente. En el continente se busca también todas las zonas que pudiesen tener oro. Y allí entonces se encuentran, en México, por ejemplo, están las ciudades de Cíbola, uh-huh. Que son unas ciudades que en realidad eran cuatro pueblachos que eran de tierra y esto, pero lo vieron con una luz así muy deslumbrante y con la idea de que aquello era oro y consideraron que las ciudades de Cíbola eran de oro. Uh-huh. Luego, en el principal lugar donde estaba localizada la mitología era en El Dorado. Sí. El Dorado, que fue ya en América del Sur. En América del Sur se localizan más lugares, sobre cosas de tipo mitológico. Por ejemplo, las Amazonas, que era sobre las Amazonas clásicas. Luego estaba El Dorado, que era, aunque los españoles no conocieron este imperio chipcha, pero sí lograron conocer la historia de un cacique chipcha que se metía dentro de la laguna de Guatavitá y que se cubría de polvo de oro y luego echaba, digamos, diferentes objetos de oro a esa laguna. Entonces, claro, la idea de que haya un señor que se puede cubrir de oro el cuerpo da lugar a imaginaciones calenturientas sobre lo que era la existencia de grandes cantidades de oro. Uh-huh. En realidad, cuando los españoles llegan a esa zona, que luego sería la de Santa Fe de Bogotá o por esa zona de Santa Fe de Bogotá, pues ellos habían encontrado diferentes templos y en los templos habían encontrado oro y plata, con lo cual también esto les dio ánimos. Otra parte de lo del oro era los templos del Tahuantinsuyo, que era de los incas, porque corría las ideas de que en estos templos había mucha plata y mucho oro. Otros eran lo que es, luego fue el Potosí, que fue el César Blanco. Y el César Blanco era un César que había encontrado pues grandes cantidades de plata yendo hacia el occidente. Bueno, en fin, todo esto, el Paititi, los mojos, en fin, el todo eso, el Huapai, todo son nombres que en la imaginación de los españoles eran lugares donde había grandes cantidades de oro. Y aunque los españoles, digamos que la idea era cristianizar en los nuevos territorios, y bueno, sin embargo, muchos de los que iban allí eran personas que no tenían, digamos, la palabra donde caerse muertos. Iban buscando el oro. Y según dice uno que ha estudiado la cosa de la mitología, dentro de la mitología del oro, que es un señor que se llamaba Gandía de apellido, él dice que en el delirio de la fiebre del oro, lo estoy leyendo porque me ha hecho mucha gracia lo que dice el hombre, en el delirio de la fiebre del oro, los expedicionarios preguntaban a los indios si el oro lo pescaban en las redes o lo sembraban, y seguían enceguecidos las indicaciones de los indígenas, a menudo falsas, perdiéndose en las selvas tras tesoros inexistentes. Los indígenas ya les vacilaban a los españoles, ¿no? Claro que sí, para que en la zona donde estaba Vasco Núñez de Balboa, que luego descubrió el Océano Pacífico, pues lo que preguntaron era que dónde podían encontrar oro. Y entonces les dijeron que hacia el sur, que encontrarían un sitio que tenía mucho oro, que se llamaba el Virú, que luego sería el futuro Perú, el Perú. Pero era para quitárselos de encima. Sí, sí, sí, que sí, claro. Que es verdad que se encontró muchas cosas, y hubo minas y tal, pero mucho exactamente, menos. Exactamente, pero de lo que es verdad que la leyenda negra, digamos que hubo muchas barbaridades, efectivamente, que hicieron los conquistadores españoles, como hicieron también los de América del Norte, y lo que hicieron los holandeses, que hicieron los ingleses, y lo que hicieron los franceses. Todos ellos fueron más o menos así. Lo que ocurre que, claro, que en España nosotros esto lo tenemos muy buscado y muy conocido, y por tanto, pues podemos decir que efectivamente muchos buscaban el oro, efectivamente. Pero en esta búsqueda, esta es la parte negativa, digamos desde el punto de vista moral, pero hay una parte positiva, y es que gracias a esta búsqueda incansable, pues en un tiempo récord, los expedicionarios encontraron los centros donde se producía el oro y la plata, que eran las minas. Y así, por esto, a mediados del siglo XVI ya se habían encontrado las principales minas de México y las principales minas de América del Sur. María Antonia, tu labor ha sido tan importante que incluso una vez jubilada, en 2017, te otorgaron el premio de la Sociedad Geográfica Española. ¿Qué sentiste en ese momento? Pues, en parte, bueno, quien no piensa con gran alegría en esta concesión, que le den a una persona un premio, pues es lógicamente. Lo recibí con mucho agradecimiento. Pero por otro lado, me sentía mal porque yo sé que hay otros colegas míos con los mismos valores y con los que han trabajado como yo o mejor que yo y no han tenido esta oportunidad. O sea, y lo digo de verdad, quiero decir, lo digo de siempre, no es una falsa modestia. Vamos, yo conozco gente que vale muchísimo y que no, yo he tenido esta suerte. O sea que sí. Bueno, ha sido un auténtico placer charlar contigo, porque tienes tantísima información que vamos, que yo me iría a tomar un café y nada, lo que nos dieran. Y nos dieron las 10 y las 11. Lo malo de que pasen los años y de cumplir años es que la memoria ya flaquea. Y entonces se van olvidando tantas cosas que ha costado tanto trabajo recordar e hilvanar. Y bueno, esto es lo que pasa. Yo recuerdo un catedrático, don Juan Manzano, que fue la última vez que fue al archivo, y que tenía ya 92 años. Y decía, ay, tengo dos penas muy grandes. Una de ellas es que ya la memoria no me sigue. Y la otra es que ya se me han muerto todos mis amigos y estoy solo. Bueno, y vosotros, si vais a Sevilla, queridos oyentes, recordad que allí está el Archivo General de Indias, el mismo que el rey Carlos III dispuso para salvaguardar toda la documentación oficial relativa a los territorios de ultramar de la España imperial, y que además es Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 1987. Pero La Rosa de los Vientos. Desde hace unos años, pero siguen abriendo, siguen insistiendo proyectos. Es el futuro para arreglar un presente que se está complicando. Convertir ciertos sitios, ciertos lugares en algo así como almacenamiento de CO2, ese gas, el CO2, el dióxido de carbono, tiene mucho que ver aparentemente con el calentamiento global, y si colocamos una turbina para absorber el CO2, podemos capturar directamente ese gas que tiene mucho que ver con la mala salud del planeta Tierra. Es un tema complicado que no sé si he explicado bien, pero nos lo va a aclarar nuestro siguiente invitado. Él es el catedrático del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla. Él es Vicente Cortés Galeano. Vicente, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Silvia. Buenas noches. Bueno, la verdad es que no sé si lo he explicado bien, pero básicamente partimos de un precepto: el CO2, el dióxido de carbono, tiene mucho que ver con la mala salud ambiental o lo que sea del planeta Tierra, del cambio climático, y estos inventos lo que hacen es, o lo que se pretende con ellos es, absorber CO2 y absorber ese gas que puede ser perjudicial y almacenarlo y mandarlo directamente, pues vamos a decirlo así popularmente, ¿no?, al infierno, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, en primer lugar, además de la posición que has mencionado, Bruno, yo soy actualmente presidente de INERCO. Sí, Llevamos muchos años trabajando en este tipo de cosas. La empresa de desarrollo industrial sostenible, porque esto en definitiva busca eso, que totalmente, que todo sea sostenible, y eso es uno de los desarrollos que buscan, que este planeta y los desarrollos que se conviertan y que se hagan y que se lleven a cabo sean eso, sean sostenibles. Absolutamente, es que la industria, si no opera con criterios de sostenibilidad, que lo va haciendo, evidentemente, no hay futuro en ese sentido. Pero vamos al tema de la captura. Hay, digamos, dos ámbitos a distinguir. La captura directa del aire, que entiendo que en cierta medida teníais mucho interés en relación con ese tema, y luego la captura de CO2 de los procesos industriales. Son dos ámbitos que tienen elementos comunes, pero diferenciales. Vamos a la captura directa del aire y hablo de luego de la captura de los procesos industriales. La captura directa, por eso el término directo es muy importante, es coger aire atmosférico que tiene una pequeña cantidad creciente, pero pequeña, 440 partes por millón de CO2, y pasarlo a través de, para entendernos, unos filtros que retienen ese CO2 y que luego habrá que liberar para uno de los dos o tres destinos que voy a mencionar. Pero en eso consiste la captura directa, porque luego está la captura indirecta, que es reforestación, plantar árboles para que la biomasa, mediante la fotosíntesis, fije el CO2, etcétera, etcétera. Bien, yo tengo ese CO2 capturado del aire con muchas complicaciones técnicas, económicas y necesidades de agua, suelo, etcétera, etcétera, pero lo puedo destinar a dos cosas. Una, llevarlo al infierno, como tú dices, es decir, al subsuelo, a formaciones geológicas profundas que lo pueden retener. Y dos, mucho más importante, destinarlo a transformarlo con hidrógeno renovable en combustibles neutros en carbono, porque el CO2 estaba ayer en la atmósfera, lo combino con hidrógeno, fabrico un combustible renovable y en la combustión el CO2 vuelve a la atmósfera de donde salió ayer. De manera que esos son los dos ámbitos de la captura directa del aire. Ahora, si queréis, y cuando llegue el momento, hablamos de la captura del CO2 de la industria. Pero son dos cosas, digamos, distintas. Repito, tienen la misma filosofía, que es sacar el CO2 de una corriente en la que está presente, pero tienen finalidades distintas. Vamos a centrarnos en la del aire, porque así tal cual se cuenta parece casi ciencia ficción, ¿no? Es como las turbinas, nos imaginamos ahí un tubo tipo aspirador, sí, coge el aire, filtra eso el CO2, es, me lo quedo. Pero sí, claro, ¿con qué energía se hace eso? Porque muy buena pregunta. Si al final es peor el remedio que la enfermedad y gasto más energía... Y a saber qué combustible o qué mecanismo utilizo para hacer eso. Claro. Y a lo mejor el efecto secundario es de estos tremendos. Entonces también me imagino que dependerá mucho en qué zona se hace este tipo de cosas. Primero, tu comentario está perfectamente traído. Pero en segundo lugar, desde el punto de vista de zona, no hay una gran diferencia, dado los movimientos atmosféricos, de la concentración de CO2 en la atmósfera. 420, 440 partes por millón en cualquier sitio. Luego, desde el punto de vista práctico, la ubicación de la planta de captura viene condicionada por otros factores que son muy importantes. Y tú lo has mencionado. Vamos a ver. Fijaos, la concentración de CO2 en el aire, puesto en términos que lo podamos entender, es el 0,04%. ¿Eso es poco o es mucho? Pues yo os digo, la concentración de CO2 en procesos industriales es muy variable, está entre el 5 y el 80%, pero me voy a quedar con un número, con el 40%. Es decir, que en el aire el CO2 está 1000 veces más diluido que en una corriente de un proceso industrial. Bien, es cierto que el CO2 del proceso industrial tendrá un origen mayoritariamente fósil y el del CO2 del aire pues tiene una mezcla del fósil, de la biomasa, en resumidas cuentas. Pero hay una cosa bien clara. Si mi concentración es 1000 veces más pequeña en el aire, yo tengo que filtrar 1000 veces más caudal para conseguir la misma cantidad de CO2 que si cojo de un proceso industrial. Fijaos, para conseguir una tonelada de CO2, que es una miseria, con perdón, necesito vehicular a través de mis filtros 1,2 millones de metros cúbicos de aire. O sea, una cantidad de ventiladores enormes movidos por electricidad renovable, que en principio tiene muy poquito impacto de CO2, pero que puedo a lo mejor destinar a otros usos. Pero vamos a darlo por bueno. Yo vehiculo el aire con mis ventiladores y ahora lo paso por uno de los dos sistemas distintos que hay queriendo entrar en el mercado. Uno es un filtro sólido, es decir, una especie de filtro en donde el CO2 pasa, se capta y se queda allí, y un filtro líquido, es decir, una solución en donde el CO2 se va a combinar. Cojo el filtro sólido, ya tengo el CO2, ya se ha fijado, y al cabo de un cierto tiempo tengo que decir, bueno, paro, porque ya al filtro ya no le cabe más CO2. Claro. Y ahora tengo que calentarlo para liberar el CO2. ¿Y con qué lo calientas? Ah, muy buena pregunta. Pues lo puedo calentar como este filtro, con calentarlo a 100, 120 grados es suficiente, pues a lo mejor me puedo apañar con energía eléctrica mediante una cosa que se llama bombas de calor. Bueno, tenemos bombas de calor en muchos sistemas de climatización en casa, está la aerotermia ahora de moda. Es razonable, pero consumiendo muchísima energía. Cuando ya la cosa se complica es cuando es el sistema líquido, en donde yo lo que tengo es un absorbente líquido, en donde el CO2 va a reaccionar, allí se me van a formar unos pellets, unas perlas, unas perlitas de CO2 con la sal que haya puesto, y ahora esas perlas tengo que calcinarlas para liberar el CO2. ¿Y a qué temperatura lo calcina? Dice, pues depende, entre 300 y 900 grados. Dice, oiga, ¿y cómo consigue 900 grados? Quemando gas natural. Anda, ¿y el gas natural no produce CO2? Claro. Sí. De manera que hay una cosa que es el CO2, que se llama el CO2 evitado. Es decir, oiga, ¿usted cuánto captura? Dice, yo uno. ¿Y cuánto le cuesta capturarlo? Dice, 0,4. O sea, que usted en realidad solo captura 0,6, ¿no? ¿Y vamos a montar todo esto para 0,6? Bueno, esto es el proceso a día de hoy. Con el tiempo, las necesidades térmicas bajarán, hay procesos en desarrollo, pero hoy por hoy, la verdad es que desde el punto de vista energético hay una cuestión importante. Porque Vicente, a eso iba yo con el tema de la zona, porque hay ahora algunas plantaciones de este tipo en Islandia donde eso usan es. Como energía geotermia, entonces ahí sí, tienen mucha más facilidad. Claro, ahí voy, claro, claro. Nosotros, si fuésemos a hacer esto, que hay un objetivo de la Comisión Europea, no nos olvidemos, que además tengo que decir, es muy importante que no lo deje atrás, ¿por qué la Comisión Europea propone 150 millones en el 2050? Pero eso vamos después. Imagina, aquí lo tengo que hacer con energía renovable. La energía renovable que tenemos en el sur de Europa y en España en particular, afortunadamente, es mucha fotovoltaica y eólica. Bueno, pues vamos a montar fotovoltaica. Yo he estado haciendo algunos números. ¿Sabéis qué superficie necesito para una planta de 1 millón de toneladas año de CO2 que necesita energía eléctrica renovable, supuesto que funcionasen más de 2.000 horas? Porque las plantas fotovoltaicas más de 2.000 horas. Pero voy a hacer abstracción de eso. Necesitan 100 kilómetros cuadrados de paneles. 100 kilómetros cuadrados de paneles, 10 por 10 kilómetros. Y ahora... Con lo cual, Vicente, perdona, y tú eres una persona que conoce perfectamente este mundo, porque hemos dicho que eres catedrático del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla. Y partiendo de este hecho, a mí me da la sensación, por lo que nos estás comentando, por el tono que hablas de que puede ser refactible, sin embargo, hay un cierto tono escéptico en lo que nos estás contando. ¿Crees que no es factible desarrollar este tipo de factorías, o como lo queramos llamar, para capturar ese CO2? Mira, hay una cosa que se llama en la tecnología la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje es que cada vez que yo multiplico por 2 la potencia que tengo instalada, baja un porcentaje, un 10, un 15, un 30, un 40% los costes. Con lo cual los costes van a bajar a medida que se vayan haciendo plantas. Eso por un lado. En segundo lugar, ¿cuánto cuesta hoy capturar el CO2 del aire? Pues entre 300 y 500 euros. Un porrón, vamos. Un porrón. Y dice, bueno, ¿y cuánto vale un derecho de emisión? Sabéis que para emitir CO2 a la atmósfera, las industrias tienen que comprar derechos de emisión. Un derecho de emisión, es decir, la, entre comillas, penalización por tirar una tonelada vale 80. Es decir, que yo tiro una tonelada, pago 80 y no me gasto 300 en capturarlo. No está compensado para nada. Para nada. Bien es cierto que ese precio va a subir porque la Comisión está reduciendo las toneladas disponibles y con el tiempo esperemos que se aproximen. Pero hay una lógica en esto, cuando lo está propiciando la Comisión Europea, hay una lógica que creo que es muy interesante que los oyentes entiendan. Vamos a ver. La Comisión Europea habla de 2050 emisiones netas, cero. Netas no quiere decir que no se vaya a emitir algo de CO2. Sí, claro, hay cosas que no se van a poder dejar de emitir. ¿Cuánto? Pues mirad, si hoy son 3.000 millones de toneladas, la Comisión dice 700. En el 2050, 700. Pero como son netas, yo tengo que poner sistemas de retirada de CO2 de la atmósfera por otras 700. Y ahí es donde la Comisión pretende que la captura de CO2 del aire y otras cosas más entren en juego. De manera que, sintéticamente, en 2050 se emitirán 700.000 toneladas de CO2, pero se van a capturar una cantidad idéntica. ¿Con qué técnicas? Primero, captura de CO2 del aire, 150 millones de toneladas. Segundo, algo muy importante, captura de CO2 de la combustión de biomasa, porque la biomasa se ha generado mediante la fotosíntesis, combinando el CO2 de la atmósfera y generando masa que luego puedo quemar y capturar el CO2. Y si el CO2 lo llevo al infierno, por utilizar de nuevo esas palabras de Braulio, pues estoy también retirando. La Comisión Canto dice 200, pues ya 150 más 200, yo voy por 350 restando de los 700. Y ahora quedan algunas técnicas adicionales, que son forestación, modificación del uso de suelos, etcétera, etcétera. Básicamente, y resumiendo, esto cuesta muchísimo dinero, la inversión es enorme para poder hacer esto, y esa inversión solo está al alcance de quienes emiten CO2, de esas empresas. Pero volvemos al comienzo, ¿no? No, pero es que la empresa lo que tiene que hacer es capturar el CO2 que produce en su fábrica, que sale al 40%, y eso sí que vale hoy 40 euros, 50 euros. Ese, o sea, si queremos reducir emisiones de CO2, emisiones, no balance neto, hay que hacer, si me permitís, tres cosas. Si quiero reducir, o sea, tenemos una senda de reducción de emisiones de CO2 en la atmósfera, ya estamos en el 47% en el 2030... ¿Qué cosas hay que hacer? Tres. Primero, electricidad. Electricidad, no utilizar combustibles fósiles en la medida de lo posible para generar electricidad. ¿Cómo? Utilizando renovables y, ojo, nuclear. La nuclear tendrá otras cuestiones distintas de residuos, pero la nuclear no tiene una emisión de CO2 específica, que se llama por kilovatio hora alta. La tiene muy baja, más baja que muchas renovables. Luego, en electricidad, renovable, nuclear, y me va a quedar a remedio que quemar gas natural, porque es que no tengo renovables siempre. Nuclear sí, pero renovables no. Bien, eso es en electricidad. En la industria. En la industria tengo dos tipos de emisiones. Una es la de combustión, de fósiles, y otra la que se llaman de proceso, que no viene a cuento explicar ahora, pero que esa es que van implícitas en el proceso. Yo no la puedo dejar de emitir. Pero la combustión sí. La combustión yo puedo cambiar fósiles por combustibles sintéticos, puedo cambiar fósiles por electricidad, puedo cambiar fósiles por hidrógeno renovable, etcétera, etcétera. Luego, esa es la segunda cosa que tengo que hacer. Y la tercera que tengo que hacer es quitar el CO2 del transporte. El transporte, claro, el transporte incluye muchas cosas distintas. Transporte ligero, transporte pesado, aviación, ferrocarril, marítimo. Bueno, ahí hay una combinación de herramientas que ya todo el mundo empieza a oír. Está la electricidad para los vehículos ligeros, el hidrógeno, el amoníaco y metanol para los barcos, los combustibles sostenibles de aviación basados en aceites vegetales, combustibles sintéticos, etcétera. Todo ese tipo de cosas son las que yo tengo que hacer para bajar las emisiones de CO2. Pero en la industria, que es nuestro campo de especialidad, y la electricidad, lo que hay que hacer es capturar las emisiones de proceso, porque las emisiones de proceso, por mucho que yo electrifique, ponga hidrógeno en lugar de fósiles, ponga combustible sintético, las de proceso son inevitables. Y si no las capturo, ¿sabéis lo que va a pasar? Pues como se está capturando y se va a capturar en el norte de Europa, las fábricas españolas que no capturen sus emisiones de proceso no podrán cumplir con las directivas comunitarias. Y la conclusión creo que es obvia. Bueno, pues nada, pues les tendrán que penalizar más. Y luego otra cosita que queda pendiente, ya para terminar. Una vez que tenemos ese CO2, ¿sí?, también se tiene que gastar mucho en intentar reutilizarlo de otra manera, hacer ahí como una transmutación para darle uso. ¿Cuál de ellos? ¿El del aire o el de los...? El que tú quieras, Vicente. El que yo quiera. Bueno, pues mira, el del aire... El del aire tiene una virtualidad, también el otro, pero el del aire se acepta por la Comisión como combustible sostenible. Es decir, yo puedo, lo he dicho antes y lo reitero porque es muy importante, yo cojo ese CO2, lo combino con hidrógeno renovable, en un proceso que Resol en Petronor está haciendo una planta piloto con un proceso que se llama Fischer-Tropsch, y yo fabrico, para entendernos, gasolina y queroseno sintético, pero con una virtualidad interesantísima, y es que ese CO2 estaba en el aire. ¿Cuánto cuesta? Muchísimo dinero. Con el tiempo va a ir bajando, pero el proceso es muy costoso porque, como he dicho antes, la concentración de CO2 en el aire es el 0,04%, con lo cual, muy bajito. Nos lo ha contado y nos lo está contando catedrático, él es Vicente Cortés Galeano, catedrático de la Universidad de Sevilla, presidente de INERCO, la corporación INERCO, INERCO Corporación, la empresa de desarrollo industrial, como debe ser, sostenible. Absolutamente. Vicente, mil gracias. Un abrazo. Muy bien, a vosotros, a vuestra disposición. Muchas gracias. Empezado a la una, casi cuatro horas de programa, las cinco de la madrugada en la sintonía de Onda Cero. Os recordamos las formas de entrar en contacto con nosotros, aparte, por supuesto, el hashtag en Twitter, en redes sociales, @RosaVientos y @RosaVientos es en nuestro perfil, y la dirección de correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Recordamos también, para descargar cada uno de los programas de esta cadena de emisoras, todos los programas de Onda Cero, pero también, por supuesto, los de La Rosa de los Vientos. En la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, ahí están, y puedes navegar buscando la fecha en concreto de cada uno de los programas, de cada una de las grabaciones, los podcasts de La Rosa de los Vientos en la página web en OndaCero.es. Una Rosa de los Vientos que vuelve el próximo sábado por la noche, a la una de la madrugada, a las 12 en la Comunidad de Canaria. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después no son horas. Y abrigaros muchísimo con el calor de la radio, que viene bien el frío.